en los originales Los Dictadores y sus máximas, Cayo Julio César. Dile a tu amo que en César solo manda César y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Pero sigo siendo el rey. Bueno, tenemos dictadores maravillosos hoy. Eckhart Schroeder con la guillotina. Y bueno, y buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien y muy, muy, muy caliente. Pues, uy. Porque... ¿Qué pasó? La verdad que... No, eso ya no. Eso está más frío. Eso necesito a... ¿Frío? A Madame Chatterley. Bueno. Mire, es que me eché toda la charla de este par de Zelensky, de Trump. Eso es mucho guache trómpolas. Uy, sí. Mire, es que me la eché completa, no por partes, me la eché completa, la grabé y la vi completa. Primero, desafortunadamente, Trump definitivamente es un dictador. Segundo, el que tiene de segundo es un sapo de altísimo nivel, o sea, es un... El vicepresidente. Brown nose absolutamente brutal. Sí. Es un... Es terrible. Y tercero, lo sentaron fue a levantarlo. Y es que no han entendido que es que el que invadió a Ucrania fue Rusia. O sea, Rusia, dígame, ¿qué hizo Ucrania? Nada. Sí. Estaban tranquilos y un día llegaron unos tanques rusos y empezaron a llevarse en el territorio y se han muerto más de 1 millón de soldados, ¿no? Pues para hablarlo claro. Sí. Y Trump le dice, mire, usted es el culpable de la guerra. Y usted es el que está haciendo que se mueran miles de personas y usted está generando la tercera guerra mundial. ¿De dónde Zelensky puede tener una tercera guerra mundial si no tiene armas nucleares? No tiene, no, no, ¿cómo? Tiene ni la culpa. Pero el tipo trataba de hablar y el otro le decía, cállate. Sí, terrible. Ya has hablado demasiado. Terrible. No, es el colmo. Y después entra este Vance a decirle, es que no sé qué le dijo Zelensky, me apreció, hoy sí lo vuelvo a querer muchísimo, qué guillotina ni nada. Es que la entrada de Trump fue muy fuerte cuando dice, hoy sí se vino elegante. Sí, ¿qué tal eso? ¿A usted le parece normal esa entrada? Y después un periodista le dice, ¿cuándo se va a poner el vestido? Y dijo, cuando se acabe la guerra. O sea, me pareció brillante Zelensky. Sí, qué buena respuesta. Cuando se acabe la guerra, yo me vuelvo a poner vestido. No tengo ningún motivo para ponerme vestido. Sí. Es que hay que entender que para Zelensky no es muy chévere ver que le maten todos los días soldados. Claro. El tipo estaba tranquilo en su casa, un país millonario de minerales, un país muy poderoso como todas las regiones rusas, y esta es grande. Y le dice Vance, usted no puede venir aquí y respetarnos. Y le dice Zelensky, y esta guerra se tiene que acabar. Y le dice Zelensky, pero pasito, ¿usted cree que por hablarme duro hay que acabar la guerra? Y contesta Trump, él no le ha hablado duro. No, no, no, no, eso es mucho desastre. Mucho pesado. Eso va a ser un tema de mucho que hablar porque además es el día más feliz de Vladimir Putin. Está dichoso porque Trump lo citó a la Casa Blanca a levantarlo. Y le dijo, no, le faltó decir que le iba a quitar las ayudas. Pero es que yo le di 350 mil millones de dólares. Y dice Zelensky, sí, pero me los dieron ustedes y me lo dio el presidente anterior a usted. Sí, exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Con aprobación del Congreso. Del Congreso, pero muchas gracias. Pero no le alcanzó a decir que le va a quitar eso, pero le dijo, lo peor de todo fue que le dijo, mandó un tuit que dice, aquí no vuelva porque no se le ven ganas de hacer la paz. Vuelva cuando quiera hacer la paz. Vuelva cuando a mí se me dé la gana, sí, de hacer lo que quiera con usted. Y el tipo dijo, yo no voy a parar la guerra si no tengo garantías. Sí. O sea, si la guerra es entregar la mitad del país, ¿por qué lo va a hacer? El tipo lleva 3 años ya con ese bollo. Sí. Sí, claro. Ya. Exactamente. 3 años. Cumplido. 3 años lleva con ese bollo. Y ahorita entonces para la guerra... ¿Y por qué qué? Dígame por qué qué. No, por eso. Porque Trump le dijo, no, es que los rusos no son los culpables, es que usted es un arrogante, es que usted no tiene ganas de hacer la paz, es que si no es por nosotros, usted no existiría. Y le dijo, si no le damos la plata a nosotros, en 2 semanas se acabaría la guerra. Y el tipo sabe qué le contestó, en 3 días, presidente Trump. No en 2 semanas, en 3 días se acaba la guerra. El tipo estuvo muy bien. Muy bien, pero muy humillado, me parece. Pero y estaba la embajadora de Ucrania en Estados Unidos y solo se cogía la cara en una total indefensa. Desasosiego, claro. No, terrible, no, muy incómodo en una, todo estaba el momento. Estaba muy indefensa. No, eso fue terrible. Pero está en... esto es el oso del siglo. Han criticado mucho al vicepresidente porque el tipo le el sapo, empezó a recriminar que él había ayudado a los demócratas, sí. Y un poco de cosas que el tipo dice, a ver, pues, vinimos a otra cosa. Él quería mostrarle unas fotos de todas las muertes, de las torturas de los rusos, no se las dejaron mostrar. Okay. A un minuto que dijo también, perdón, Carl, es que me acuerdo, y dijo, es que nos prometieron devolver los rehenes y no nos han devuelto ni uno. Ahora sí, esas fotos. Sí, y adicionalmente, Jaime, esto es apenas... Lo que quería Trump era que firmara el acuerdo de los minerales raros, sí. Y a partir de ahí empezar a negociar. ¿Quién sabe qué va a negociar? Porque no hay garantía de que se va a quedar con el territorio de Ucrania. ¿Quién sabe después va a terminar diciendo, no, es que Putin se queda con la mitad? Si es que hacer tratos con ellos no es... No, algo... no es garantía de nada, no hay garantía. En el fondo es una pérdida para Rusia, Trump también. Es que Rusia no ha dicho nada. No, por eso, no se sabe qué va a negociar. El único que ha hablado es Trump. Sí. ¿Cómo es posible terminar la guerra sin que el país ofendido y atacado no pueda opinar? Yo no he entendido eso en la historia de la humanidad. Sí, sin involucrar a los que están la guerra se resuelve entre los dos países que están en la guerra. Claro. Sí. Pero no puede ser que mínimo. Estados Unidos y echarle en cara la plata que le dio. Él no se la dio. Sí, fue el gobierno pasa. Por Trump de él no le da nada. Y yo creo que está dejando que sigan dándole cosas, pero... Pues yo creo que la Unión Europea ahí respira un poquito porque ellos también querían otros tratos diferentes a los que pensaba Trump. Y yo creo que Zelensky también quiere ser parte de la OTAN, cosa que Trump le quería prohibir. Sí. No, es que se la va a prohibir porque Putin dice que eso sería ya una guerra nuclear, pues, básicamente. No. Y pues, ¿quién decide? O sea, ¿quién es Trump para decir que él determina que Zelensky no está listo para la paz? O sea, en este momento Trump se siente el rey del mundo. Faraón. Sí, claro. ¿Qué tal? Cuando Egipto tenía faraones, eran los reyes del mundo. Cuando Roma tenía césares, eran los reyes del mundo. Cuando Francia tenía Napoleón, eran los reyes del mundo. Nosotros nunca fuimos los reyes de nada. Pero pues es que me parece terrible. Y sí, y no voy a dimitir, o sea. Ah, sí, me no, parece eso sí. Que Zelensky, voy con Zelensky ya a muerte. Sí, o sea, claro. Plantarse y ganarse ese vaciadón que le pegaron. Y esa humillada internacional. Sí. Con 100 periodistas. Pero también. Y no lo dejaban hablar. No lo dejaban hablar. Lo callaban cada 10 segundos. Pero yo creo que Trump también queda muy mal parado, Jaime. Es que yo creo que la gente ya no le sorprende. Muy mal, pero no pasa nada, Trump. Sí, no pasa nada, pero ya. Presidente por 4 años. Sí, es que no puede ser más presidente. Son 4 años, ya. Es que no puedo buscar reelección, pero ya fue. O sea, es que él ya no puede hacer más. Entonces menos él en estos mal. 4 años puede pues hacer lo que le dé la gana, apenas, como otros países donde el mandatario que ya vio que no puede ser reelegido hace lo que le da la gana y termina forzando una nación a acabarla. Y eso es lo que está pasando allá en Estados Unidos. Pero entonces el acuerdo de los generales quedó cancelado. Lo entendió. Bueno, nunca se firmó. No, entonces se canceló, nació muerto. Y adicional también tenían un almuerzo con Zelensky en la Casa Blanca y también después de esto cancelado. No, es que Zelensky se fue de una. Terrible. Después de eso. Pero es que como lo echan a levantar. Sí. Tipo se fue. Y lo más chévere de Zelensky fue: agradezco a los Estados Unidos de América por estar pendiente de nosotros. Con altura. Nosotros sí, no vamos ser, un caballero. A parar la guerra, sino hasta que tengamos garantías. Un caballero, ¿no? Sí, totalmente. Además, le agradece a Estados Unidos, porque es que Estados Unidos... Yo estaba harto de Zelensky, es más que Trump. Total, aquí es el comediante es que, ahora es Trump. Es que, ojo, mi amor, que tienes visa de periodista. Bueno, tranquilo, tranquilo. Es que sí, no, pero sí me parece, Nico, que tenemos que bajarle a Zelensky, porque se nota que el tipo es que le ha tocado muy duro. Uy, sí. O sea, lo otro es entre Rusia, llévese lo que quiera y claro. Déjeme Kiev. Y a Kiev, pero ¿no? A Rusia no le ha ido bien, Jaime. Han muerto muchos, que no le ha ido bien. Muchos soldados. Y Zelensky ha recuperado muchos territorios que tenía Rusia. Chernóbil, eso lo cogió Rusia y ya lo tiene Zelensky otra vez. Yo tengo un mapita que voy a leer hoy de las zonas que ha perdido Rusia. Rusia tiene dos zonas grandes y tiene dos zonas que fueron antes del conflicto que se las robaron, ¿no? Claro. Como la península de Crimea. Crimea, que se le echó sí. En cara a Trump. Le dijo en el 2014 nos quitaron Crimea. Y Trump le dice 2015. Le dice, presidente, es que yo sé más que usted cuando nos quitaron Crimea. Claro. Es, sí, que es muy respetuoso eso. Es un ego muy grande. Es un guache. Es que por eso dicen que la guerra empezó realmente fuerte. Ojo, Nico, época. Que tiene visa. No, tengo miedo. Extraño a mi cucho. O sea, que la guerra realmente lleva 10 años. No, es que. Era un caballero, hombre. Es que, sí. O sea, Joe Biden era un señor puesto en su sitio que estaba viejo y que estaba perdido. Pero usted, ¿cuándo le dio el respeto a Joe por Biden? Por eso extraño a mi cucho. Usted no merece hablar de él porque le meto roja directa. Los cuchos tenían roja directa. No, pero tranquilices, espere. Pero no puedo extrañar no voy a dimitir, a mi cucho. Y no voy a dimitir. Y el señor Mazón, que no va a dimitir, que no va a dimitir. Pero la verdad es que ese es un descarado. Todos se murieron porque el tipo estaba en un almuerzo largo con alguien. Uh-huh. ¿Ah? No, por eso. Carlos Mazón. Presidente de la Comunidad Valenciana. Se murieron 250 porque el señor llegó tarde a la reunión. No. Que estaba pendiente. ¿Quién dice que estaba pendiente? Ah, por eso. Bueno, todo el gabinete que vimos ayer es, ¿no? Sí. Completico, lo dije. No sí, fallé sí. Ni una. Y no me dicen nada. Rico. Ay, hombre. Está dirigiendo muy bien. Pero no hablamos, hablamos de la salida de Francia. Sí, pues ella pasó su carta. Está en el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Ya no. Salió fue Bolívar a decir que la amaba, sí. Pero ella sí va a dimitir o dimitió. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Sí, ella sí dimitió. Al Ministerio de la Igualdad. Bueno, pues esto es... Estamos en dictadores, ¿no? Pues eso es parte de toda esta historia. ¿Qué pasó? No, dimitió porque obviamente se sentía... Pues es decir, no ha tenido ninguna clase de respaldo desde que comenzó el gobierno. Exacto. Perdón, es que ese ministerio no ha hecho nada. Y es que no, ese es el bien, problema. Nació muerto. La ejecución de del los ministerio... 100% de los del nula. Presupuesto han usado el 1.6, ¿qué podemos esperar? Ha sido nula la ejecución. Es que también ha sido, digamos, una torpedeada del gobierno para que no pueda hacer nada. De todas maneras, sigue siendo vicepresidente de Colombia. Sí, así no parezca, porque realmente la importancia que le da el gobierno es, por decir poca, por no decir nula. Pues ella dijo que ella además había presentado esa renuncia hace año y medio y que en su momento se la habían rechazado. No, yo encuentro muy complicado todo este tema y la verdad, pero ella sigue siendo vicepresidente. Claro, eso no sí. Se puede. Pero uno puede renunciar a la vicepresidencia y a la presidencia, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Claro. Ahora el ministerio pasa bajo la dirección. ¿Quién fue el de que renunció? Carlos Rosero. Creo que Humberto de la Calle. De la Calle, sí. Donde estaba Samper. Sí, él renunció a la vicepresidencia, sí. Claro, porque se quería lanzar de candidato. Ah, no, pero también desmarcarse. No, pero también porque quería ser candidato y... No le ha ido bien en sus lanzamientos. No, pues ahorita también renunció a ser candidato porque él tenía planeado ir. En su momento no, porque hizo una vaquina. De verdad, no. No se entendió tampoco son los acuérdate cómo son los términos de la carne, ¿no? Cruda. Sí. Claro. Un cuarto. Livianamente cruda. Ya luego se quema. No, después un poquito menos cruda, después término medio, después un poquito más de término medio, después bien hecha y después carbonizar. Chancleta, sí. Sí, él ya no, le dio es la que vuelta, después sí, de bien ya... hecho que chancleta es carbonizar. No, pues claro. Es comible. Suela de zapato. Sí. Eso. Que suela de zapato es bien hecha. después viene carbonizada. ¿Han entendido? ¿Verdad? Cuatro intentos. Tranquilo. O sea, usted quiere pasó decir un candidato que presidencial. De la calle ya está ahí. Exacto, está no. Carbonizado. Ah, sí, de acuerdo. Sí, no, él ya está carbonizado. Lástima. Lástima, porque yo creo que hubiera podido ser un buen presidente. No, él dice que no se entendió con Ingrid Betancourt, renunció. No, que imagínate. No me parece tampoco tan es una cosa poco común, ¿no? Renunció a su curul y dejó claro que no tenía intenciones de buscar candidatura. Me han mandado un yo me sabía esto hace 3 días. ¿Qué? Un comunicado recién me ha llegado por 8 fuentes. Sí. No me escriban más, muchas gracias. Seguimos, ok. Me lo sabía hace 3 días. El tema del día, Nicolás, ¿cuál es? Si pudieras revivir a un actor o actriz, ¿cuál sería? Bueno, yo no voy a opinar nada porque es que hoy yo dije no, escójalo. Johnny Depp no ha muerto, pero Hollywood lo tiene más escondido que el último paquete de galletas. Es verdad. En una casa de niños. No, Johnny Depp hizo una película recientemente muy chévere. Pero lo tuvieron cancelado público. Ya no. Cancelado, sí. Pero mucho ya rato, no, porque claro, el tipo probó que la mala era Amber Heard. Sí. Claro. Él probó que ella era la mala. Ahora la cancelada es ella. Es ella, exacto. Claro. Yo voy con Johnny a muerte. Sí, hola, también. Jaime, yo soy el discriminador, brother. El actor es el culebrito Casanova. Hombre, claro, sí. Muy bueno. Apreciado Jaime, Rusia tiene el 22% del territorio de Ucrania y los avances los ha hecho Rusia. En la región de Kursk, Ucrania solo controla el 35% del territorio. Bueno, que sigamos. Trump es el mejor presidente de la historia. La guerra, para que sepan, la hizo Putin porque en Ucrania hay una agenda nazista y Rusia no va a permitir eso. Fue el gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial. Pues nota, Nico. Vamos con 0-1. A un aplauso para Jaime, que cambia más de bandos que Roy Barreras. No. Yo sigo siendo varón. Arriba, don Jaime. Besos a Michi. Bueno. Rico, rico, rico. Discrepo de usted, la guerra es culpa de Ucrania al querer entrar a la OTAN y no respetar los acuerdos y tratar de aniquilar la población rusa del Donbass. Este problema es 91, 2008, 2014 y claro, los intereses de Estados Unidos. Yo no voy a decir nada. Bueno, pero está bien que haya discrepancias respetuosas. Roger, claro, eso está muy bien. Sí, pero que no cojan y ofendan a un presidente de esa manera. Pero 5-8 porque fue una discrepancia. Roger Moore, Marlon Brando, Tony Curtis, Fran hombre. Ramírez. Hombre. Julito Medina. Hombre. ¿Para qué reencauchar a Julito? No, bueno, Julito Medina, hombre. Déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo. Uy, era absolutamente insoportable. ¿Por qué? Uy. El ego era peor que el de Tony. Sí. Uy. Marilyn fue un símbolo de belleza y talento en su época. Si la traemos de vuelta y le mostramos que ahora las divas son influencers con cirugías, probablemente pide que la devuelvan al más allá en el acto. Muy buen tweet. Sí, bueno, vamos a ponerle 5-8. Benny Hill. Ay, oh, sí. Bueno. Roberto Cano, no es que haya muerto, no, pero es que decidió pisotear a la flor caribeña. Volvió al estado de momificación en el que llevaba más de 20 años. No, déjelo, hombre. Pues me parece un tuitazo, ¿no, Tanito? No, me parece un poco fuerte. 5-8. ¿Volvemos a guillotinar hoy? ¿Cómo? ¿Volvemos a guillotinar? No, déjelo. ¿Qué falleció? Fue en el programa. Déjelo, déjelo. Pero estaba muerto antes de... ¡No! Propongo Mohamed Ali. Listo. Mohamed Ali. El Mocho Sánchez. Me hacía Ay, reír. Chica. Y Oscar Meléndez, no, es que de verdad. Muy buenos, muy buenos. Sí, esa generación era muy buena. Oscar Meléndez era igual a Jim Hackman, igual. Si lo reviviera, se daría cuenta parecido, que su mujer y perro también murieron. Así que mejor dejemos a Jim Hackman. Sí, bueno, sí, era parecidísimo, tienes razón. Eran igualitos, lo que pasa es que Oscar Meléndez no superior, hablaba, no sabía decir... Superior, Oscar hello, Meléndez, no sabe, por supuesto. No sabía decir hello. Si el artista de Trump sigue, va a tocar revivir a las bellezas de Churchill y Roosevelt. Parece que este noble empresario norteamericano sería más violento que un comerciante de San Andrés. No, Tani. 5-8. A Robin Williams, porque esta vida sin su humor es más triste que un lunes sin festivo o la radio sin ustedes. Uy, qué bonito. Hombre, qué lindo. Ponga la notica. Claro, 01. No, señora, 6. Escoja a Leslie Nielsen. Ídolo. Murió en el 2010 y con él murió el cine de humor. Hola, si murió hace tanto. Es verdad, y después de él, no hubo gran cosa humorística, ¿o no? No, él tenía que dirigirlo mucho. Ese tipo no hizo nada. Pero era un monstruo. Era muy buen humorista, pero tenían que hacerle mucho el trabajo. Hay otros que hacían su trabajo mucho mejor. Pero Leslie, ídolo. A mí me parece mejor Eddie Murphy que él. Lejos. No, ¿en serio? Sí, no, sí, sí. No, pero no le da. Es no que le el tipo hacía mí, toda la película. No le brilla los zapatos. No, para mí. No, hombre. Claro, porque usted es racista. ¡No! Jaime Andrés Barbosa, al que dejó este mundo por causa de la guillotina. Bobby Citizen Kane, aquel que murió en el corazón de Michi, que dejó esa mujer ondis que por irse a viajar por Latinoamérica. Me dicen que hasta ahora va por Melgar. Oye, y ese man se fue a hacer ese gran paseo que promocionó, que se iba como 3 años. ¿Ya se fue? No ha salido. Va en Melgar, sí. Claro. Nunca va a salir. Eso era puro show. Nunca va a salir. Y tú sigues hablando con él, por lo que vemos. Perfecto. No. Perfecto, nada. Sí, muy bien. No, pero es que a uno le reclaman. Pero usted sigue hablando con su ex. Pues sí, es que toca. Al que tendría, o porque es que hay cosas que uno debe hablar. Claro. Hay conversaciones hablando con que hay ex? Que... No, yo no. Y que es normal. Quedarse, como dicen. No, yo no. No, es que yo no veo ningún problema en que uno esté bien con la expareja. Pues sería mejor, chévere. ¿No? Es mejor. No, mejor. Es no. El mejor escenario. Es lo ideal. Pero tampoco claro. Hay necesidad. Pero mientras pasa un poquito el yo tiempo. Yo creo que tú terminaste mal con Bobby Kane. No. Por eso lo metimos a la guillotina. No, somos grandes amigos. Al que tendría más probabilidades de tener un futuro prometedor por la temprana edad a la que falleció James Dean. Sí, muy joven. Vicente Fernández. Ah, sí. Uy, no, qué mamera otra vez, Vicente. A Teresa Fernández. Uy, no, qué mamera. Qué mujerolón. Teresa Gutiérrez. ¿Será? Teresita Gutiérrez. Oh, ya con Mick Jagger tenemos. John Ritter, para que de paso le diga a Carl que tres son compañía. La inolvidable Carrie Fisher. ¿Uno para qué quiere revivir a Carrie Fisher? Uy, no. En vida nunca fue bonita. No, tenía lo suyo. No, y de hecho la revivieron en Inteligencia Artificial. Sí, sí, ¿no? Sí. Me he saltado 4 del Culebro Casanova porque la verdad... Pero es que es muy bueno. No. Porque muy pasado. Uy, muy bueno. Uy, no, nada que ver. Actorazo. Definitivamente, del más allá, Michael Jackson. Es único. La carta de Francia Márquez es impactante porque uno se queda pensando por qué dice que su vida está en peligro. Augusto Rodríguez, director de la UNP, también lo insinuó a propósito del escándalo del Pitufo. ¿Qué clase de ampones hay en el gobierno o apoyando el proyecto? Escribe Vicky Dávila. Ay, pues sobre el tema del día. Rating. A ver, ¿qué pasó? Yo me llamo. Y abajo. Sí. Yo creo que ya se acabaron las audiciones. Sí. No tengo la oportunidad de verlo. 9.9. Nuevo rico, nuevo pobre. 7.4. Sí. Noticias Caracol, 6.8. Sí. La Casa de los Famosos, 6.10. Sí. NS Noticias. ¿Dónde es? Del Senado. Caracol. Sí. 5.22. Darío Gómez. El hombre. Íntimo amigo, el hombre de los mil papeles. Hombre, todos muy bien. Pero muy empapelado. Ya lo metimos. Todos muy bien. Muy empapelado. ¿Ya lo liquidamos? Sí, era necesario. Nunca pasó nada con Darío. No con él. ¿Cómo se llama el actor, hermano? No, es que no sé. Tan guillotinado. Pero deme. No, pero es que no sé, no puedo darle el. No. No, ese es el pero usted tiene ahorros, usted podría. No, yo es que Noticias hay que ahorrar. Caracol para los malos tiempos. 12:30, ¿qué es el after de RCN? El after, no lo sé. El no. Después de un encuentro sexual, ¿qué es el after? El after, no. Loquito por ti, otro ídolo de ese también hay que mandarlo Al más allá, ¿ya lo mandamos a Bariel o no? No, está, ¿por qué no? Está en capilla. Está en el... Sí. No, pero es que no da para una de la muerte. Sí, no da. No tiene la, no tiene la altura para hacerlo, sí. O sea, no llega... O sea, para subirlo a la guillotina no le da la cabeza. O sea, está en el corredor de la muerte hasta que tenga esa relevancia. Es muy bajito. Pues ya, ¿no? Rosa de Guadalupe. Sí. No sé si de verdad que cojo bici. Es que hasta que no sea significativo, ¿me explico? Sí, exacto. Sí. No diga, uy, qué chévere, lo mataron, pero este... Claro, pero esto pues es... Bueno, vamos con musiquita de ritmo. Me encanta esta canción. Se llama Niña Pastor y Guaco, por eso canto. Bueno, los tres tienen nota. Espere que es que a mí en mi oficina me desesperan. Y no sé qué. ¿Y sabe qué me ¿qué? Pone muy mal a mí? ¿Qué? La gente que se demora escribiendo. Ah. 2 horas y ponen sí señor. Ah, sí. Son, uy, sí, esa es la típica, es, ¿no? Que son unos punticos que se empiezan a mover. Sí. Y uno escribiendo, y siguen, dice. Y siguen y paran y siguen y paran y siguen. Sí. Y siguen en línea y paran y siguen y contestan sí, sí señor. Yo esa parte, yo eso no lo he podido entender en gente joven, ¿no? Mi pues mamá sí. Es una persona mayor, si claro. Dice, sí, mi sí, amor. Mientras se encuentra la y lo hace 9 veces, está perfecto. Sí. Pero una persona joven, preparada, estudiada y todo, y que empieza a escribir y para, y empieza, es como si tuvieran 16 al tiempo y no es verdad. Sí. Es que no, como que no la logran. Y sí, señor, y son 2 minutos y claro. Yo a veces escribo, por favor, resumido. Pero ya cuando veo 8 veces que están pensando y escriben y se salen, escriben, y la respuesta es sí, señor. Bueno, uno de los cretinos más grandes de la historia es para mí. Yo sé que hay mucha gente que me va a decir, usted es un imbécil, no me importa. Y es de ultraderecha. Uh-huh. Es el presidente de Argentina, Javier Milei. Yo sabía que era un cretino, pero lo último que le acaba de pasar es de guachet, es de gente muy inepta. El gobierno argentino de ultraderecha de Javier Milei, pues desempolvó términos en desuso para calificar a las personas con algún grado de discapacidad intelectual. Un nuevo baremo, como dice Nicolás, publicado en el boletín oficial, sí cambia rojas. Los niveles, no porque yo no tengo rojas, cambia los niveles de discapacidad intelectual leve, moderada. Vuelvo a leer porque es que el tipo se tira la nota. El gobierno de Milei cambia en el boletín oficial los niveles de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda, como idiota, imbécil, débil mental profundo, moderado o leve. Pues ya me parece que es un absoluto cretino. De acuerdo. Claro, por supuesto la norma generó tal polémica en Argentina y en la Agencia de Discapacidad que están buscando una resolución para tumbarla. Ya la debieron tumbar. Pero a mi ley le parece eso buenísimo, decirle a la gente discapacitada que son unos imbéciles. ¿Qué opinas tú, Michelle? ¿Y él en cuál no, está? Pues es que me parece que todos ahí tienen que perder más. ¿Pero tú no crees que ese es un cretino? Uy, sí es. Y es que ese momento, por ejemplo, cuando le entrega la motosierra, no sé si ustedes vieron. No, todo, sí. Mira, todos los momentos. Yo uy, pienso desde el momento es muy uno. Es difícil de digerir. ¿Cuántas veces ha entrado a bañarse ese tipo? Debe oler a micos. Sí, tiene ese aspecto de que no se bañe con ese pelo, sí, como y de. Y anda con 5 perros. Y anda no, y todo mujeres. Sapo, todo sapo con Trump y sí, con los lambones. Que no le sirvió de mucho porque aranceles también cero. Llevó, pero. Sí. Pues la motosierra de pronto sí se la no. se le compran la idea. No. Pero aquí teníamos motosierra antes, ¿o no, Nico? Sí. Mire, yo no he visto yo una hija como la chica Meloni, yo no le he visto un acto de esa maleducación. No. Sí. Ella hace cosas raras. No, ella es una chica bonita, distinguida y callada y hace las vainas que tiene que hacer. Claro, súper de derecha. El tema de que los italianos no pueden engendrar hijos con vientres prestados y que lo puso que los que vengan de afuera con un hijo así no tienen ningún derecho en Italia, pues es un tema muy radical, pero callada, ¿me explico? Claro. Sí. O sea, no hace sin tanta show. Bulla. Sin show, pero es que es que y Trump sigue gritando no, es que Zelensky que tiene que decir quiero hacer la paz, pero ¿por qué él tiene que decir lo que este señor quiera? No, eso le dio duro a Trump. No, y hace voces, ¿no? Hace voces. ¿Se acuerdan? Y que yo hace caritas y voces. Sí. Está haciendo voces. No, él hace voces, él imita gente. Usted dice así, lo empieza a imitar y el señor Zelensky no habla también inglés como este tipo habla, ¿no? Y trata de hablar y le pegan esas remetidas que a mí me tiene eso muy berraco. Sí, no, seguro. Así los oyentes estén a favor de Trump. Pero me parece que es que ya llega un punto en que estamos en manos de una gente muy rara, brother. Uy, sí. Pero los demócratas deben estar celebrando este encuentro. Sin duda. Será, pero yo no creo que no es, pero es que no es para nada. Es que no es para menos, ¿no? Sí pasa. Es que no es para menos, es que el mundo entero extraña a Biden, que no hizo nada malo. Mi cucho. Ahora mucha gente dice que el tipo entregó los Estados Unidos, pero dejó la economía en el punto más alto. Claro. Dejó el empleo en el punto más alto, dejó la inflación en el punto más bajo, dejó al país internacionalmente muy mal, porque el tipo sí, él no era de concesiones y era un tipo socialista. Dejó a la gente engrampada con impuestos, los que no tenían que pagar impuestos, y a los de clase millonaria no tuvieron que pagar muchos impuestos, pero eso es lo que pasa. Dejó al país con una tasa de interés que había bajado y el Trump quiere meterse en el rancho de Jeremy Powell a decirle que tiene que bajar las tasas de interés porque es la única manera de que su bolsa en Estados Unidos vuelva a crecer porque va de cabeza hace dos semanas, ¿no? Sí. Y nadie comenta qué ha pasado con la bolsa en Estados Unidos. Pues porque ¿cómo va a haber una bolsa que sirva cuando el país ha decidido hacerle guerra a todos los países? O sea, una guerra comercial. Y la gente dice, bueno, venga para acá. Yo produzco unos productos y en Europa, aparte de que me cobran el IVA, que no se lo cobran solamente a los gringos, sino se lo cobran a los españoles y a los franceses. El que produzca paga el 21 de IVA en España. Y debe ser el 20 en Francia, no es menos del 20. Y entonces Trump le pareció que eso era contra él, pero ahora es ese IVA más otro 20 de aranceles. Claro. No, sí, ¿quién va a comprar un producto gringo? ¿Quién pierde? El señor que produce eso y lo exporta para allá. Claro. ¿Y quién pierde allá en Europa? El señor que manda las cosas y le clavan el 25% de aranceles. ¿Y que antes no pagaba nada? No. No, es que la verdad es que sí estamos en un tema súper delicado y todo eso pues afecta muchísimo a Colombia. O sea, claro. Nosotros pensamos que nosotros somos inmunes, no, porque somos un país que nadie no crea. No, eso ya ¿qué viene va a pasar con las y no crean que lo de las exportaciones de Colombia se queda así? No, porque eso es seguro nos clavan. Siguen toreando a Trump desde Colombia y ese man primero no sabe ni dónde es Colombia. No, él no sabe dónde era España. Dijo, eso es un país BRIC. Sí. BRIC es, ¿te acuerdas? Sí, cuando se equivocó. BRIC, no me acuerdo. Pobre mi cucho. Está Suráfrica y no encuentro la S. No, ningún pobre cucho. El cucho está feliz en su vida. Mi cucho. Está con su mujer, con Jill. No tiene problemas. Sacó al hijo, lo perdonó. El otro hijo se le murió, se le mató. Sí. Se le murió. Y el hijo pequeño se le mató en un accidente. Con la esposa, con la hija. Con la esposa. Pues este tipo también es que déjenlo tranquilo. Por eso, pobre. Ha tenido una vida honesta toda la vida. Ah, que le olía el pelo a las mujeres y les hacía besos esquimales. No tenía esa maña. Déjenlo. Nadie es perfecto. No es perfecto. Exacto. Pobre mi cucho, hombre. Pero pobre, porque si es mucho más rico que usted. Pero un incomprendido, pobrecito. No, pero si no es incomprendido. Tiene 82 años. 80, los que tenga, se retiró en su mejor momento. Dejó de ser presidente, gracias a Dios. Le endosó una niña, pues que salió hecha un petardo. Sí. Que solo se ríe, es que es un tic nervioso, no sabe de qué hablaba nada. Es que a Trump se la dejaron muy fácil, muy fácil. Ahora sí hubo problemas en la administración Biden, y se la cobraron los republicanos durísimo con estas elecciones, pero nadie se imaginó cómo llegó Trump. ¿Pero por qué? Porque Trump la primera vez que entró, entró muy fuerte, pero sabía que tenía 4 años más. Claro. Y resulta que perdió. Y acuérdense que solo un presidente de los Estados Unidos a comienzos del siglo 1800 es el primer presidente que hizo lo mismo. Una vez ganó, perdió y volvió a ganar. Sí. Nadie más. Pero ya eso se acaba. Solo son 2 mandatos. Entonces Trump está botando la casa por la ventana. Es rico, millonario. Está casado con una mujer que yo creo que ya no tiene por qué irse de allá hasta que el man se muera. Pues ¿para qué? Pues es que Melania tampoco es que es jovencita, no tiene 40 años, ¿no? Pero... Entonces, no, pero ya, está bien, ella descansa, pero salir de a buscar a quién. ¿A Elon Musk, joven? No, muy bueno, ojo, ojito ahí. Bueno. No, es que yo no puedo creer lo que pasó hoy en Washington. Y yo soy pro, ya, y yo soy proamericano, yo soy pro USA. Pero esto no es, es que no es un motivo de orgullo para ninguno de nosotros. Trole, ¿usted está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Eso fue, me parece que fue una humillación innecesaria, porque creo que ese, digamos, si hubiera podido llegarse a un punto de alguna negociación, lo dinamitaron, pues, ese posible encuentro de aquí a un buen tiempo. No digo que no se pueda dar. Pero está sí, en este sí, momento siga. En cuidados intensivos, porque yo creo que Zelensky es orgulloso y no se va a dejar. No, a mí me parece que Zelensky se portó como un caballero. Sí, o sea, él es de un verdad, caballero. Es que lo trataba muy mal. Y este J.D. Vance, ese es el peor, Jaime. Sí. Ese es el peor. Es un sapo, lambón, sapo el presidente. Sí. Se llama Brown Nose. ¿Por qué es Brown Nose, Michelle? ¿Por qué? ¿Cuándo por, tiene uno la nariz de color café? ¿Dónde la mete uno para no qué? Quiero. No, yo no, ¿por qué es tan explícito? No. Amarilla para troller. Pero, es que no, eso hay que dar las cosas en su punta. Amarilla. Por eso yo solo puse la punta nomás. No. Es mejor no preguntar. La correcta. Se me hace muy bien, ¿ves? Sí. Nico, pues como no entiende inglés, pues no sabe. Pero entonces el The Brown Nose es la menos sé qué vaya. Eso es todo. Bueno, aquí vamos a terminar esta cosa. Estamos en majaderos. No, pero yo iba a decir algo al final de con Zelensky. No, el J.D. Vance. Nah, es un pendejo. No, de Zelensky no es orgullo. No es orgullo, es no, que pero lo trataron no, orgullo, a las patadas. No, pero por eso, pero orgullo como diciendo eso. O sea, yo a mí me respetan ¿cuánta también. Gente, sí. ¿Cuánta gente de él se ha muerto allá ahora? No, por eso, pero nadie es que sabe. Él mismo decía, vayan allá, miren allá. Ah, le dijo a Vance, oiga, ¿usted ha ido allá? Sí. ¿Ha ido o no? Sí. Dijo, no, pero he ido al presidente. ¿Usted ha ido? Y le volvió a vaciar. Usted me está usted está faltando al respeto a la oficina Oval. No estaba diciendo nada. Solo le dijo, ¿usted ha ido a ver cómo está mi país? Sí. Y le decían, no, no hay que sentirlo, no hay que ir. Sí. Y yo creo que Trump no ha ido allá, ¿no? Nunca. No, no ¿a dónde? Y lo peor es que espérese que la próxima semana ya tienen la agenda Putin y Trump, ¿no? Acuérdese de mí. Que no pasa de 15 días para generar esa fricción claro. Internacional. No los detalles de la muerte de Jim Hackman, ¿no? ¿Ah, sí? Pero no me lo sé. Y tengo el televisor bajito. Ah. Ve, yo, habían dicho que monóxido de carbono, pero eso no fue. No. Pero dicen que llevaba sus buenas semanas. No, llevaba muerto un día. Un día. Ojito ahí, Nico. Bueno, tranquilo. Tiene amarilla. Tiene amarilla. Tranquilo, no, yo estoy callado, pero yo no dije nada. ¿Qué estoy diciendo su dicho? Ojito ahí, a bueno. Troller, no a usted. Ah, bueno, es que como a mí todo es amarillo o roja, entonces yo ya estoy prevenido. Ay. pobrecito. Ay, sí, qué sufrimiento. Es un mártir, haciendo, es un mártir. Haciendo trampa mártir todos los días. No, el tema de no se sabe. Vámonos con. Vámonos con. ¿Le paso? Ídolos. Pues si la encuentra. En los originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico, le pido dos joyitas ya. A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Bueno, música, por favor, Orlando. Ídolo, el ajedrecista ruso Boris Spassky, que se murió ayer a los 88 años. Nació en San Petersburgo en 1997. Lo confirmó la Federación Internacional de Ajedrez. Y bueno, este tipo tuvo un valor muy importante, pero tuvo también una gran pérdida para la Guerra Fría. Yo tuve la oportunidad de ver ese encuentro en blanco y negro que pasaban en la televisión en Colombia, porque era importantísimo, entre Boris Spassky y nuestro amigo Bobby Fischer. Y eso lo hicieron en Reykjavik, en Islandia, y era muy importante porque era la primera vez que un americano iba por el título de campeón mundial de ajedrez. Y Boris Spassky comenzó con le ganó una y a la segunda vez otra. Pero desafortunadamente el talento de Fischer era muy grande, igual que su genio y su locura. Pero terminó ganándole 12-5 a 8-5. Tras su derrota, demostró una gran deportividad porque aplaudió a Bobby Fischer cuando le ganó. Porque este tipo, Boris Spassky, era un hombre impresionante. El que también fuera campeón del mundo en 7 ocasiones. Anatoly Karpov, que le ganó a Spassky en las semifinales del torneo de candidatos en el 74, mostró sus condolencias. Mis ídolos en el ajedrez fueron José Capablanca. ¡Hombre! Y nadie. Pues el único que sabe soy yo y le enseñé a Nico quién es. O sea, y Boris Spassky, Capablanca era cubano. Cubano. Ganó el campeonato y nunca le dio la revancha al que se la ganó. Sí. Cuando logré batir a Spassky fue una de las victorias más grandes de mi vida. Y en un sentido derroté algo en mi interior. Para mí Spassky fue una era entera para el ajedrez. Se convirtió en el más famoso, pero tristemente le entregó el título mundial a Bobby Fischer. Bueno, Spassky se va bien porque él se fue de Rusia. Él se fue a vivir a otro lado. A Francia. Y a Francia, pero él volvió a Rusia hace 5 años. Porque dijo, mi tarea en Rusia ya terminó. Voy a hacer una pregunta, les voy a dar 40 segundos, pero no acepto ninguna pregunta. El que me llegue a preguntar algo, le pongo -2. O sea, directo -2. Vale. Y sale del concurso del arepaso en este arepaso. Vale. ¿Estamos claros todos? Sí. Vale. ¿Sí, Orlando, estamos claros? ¿No, sí, señor? ¿Estamos claros? Sí, señor. Pasito, no hay que hablar tan duro. Que le modulen el sonido, Camilo, por favor. O está muy emocionado, sí, o el micrófono de él no está concatenado con nuestros micrófonos. Spassky perdió el campeonato en 1972 y Rusia tenía esa esa gran ventaja con respecto a cualquier país del mundo de número de años consecutivos siendo campeones del mundo. ¿Cuántos años seguidos fueron campeones del mundo? Se acabó en el 72. ¡Ah! Perdón. Pueden revisar, yo no he leído nada, no me interesa. Bueno, me manden más el comunicado del doctor, de verdad me lo han mandado 32 veces. Vamos a leer. Buena suerte. Nicolás, 30 años. ¿Se le acepta el esfuerzo, Nicolás? Un hombre muy amable. ¿No eran meses? Está dirigiendo muy bien. No, eran años. Dije años, ¿no? Sí. Orlando, 3 menos 2. Yo también. Eso no es ningún récord mundial. En los orígenes. Cartroner, 25 años. Michel, 3 menos 2. No veo que reflexionar. Tener 3 años seguidos de campeones mundiales. Corrected them, sir. Solo Spassky fue 3 años. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Spassky fue del 69 al 72. Corrected her. Más 2 para Cartroner, que no acertó, pero muy cerca. En los finales, chapo. Porque ante los logros. Ante el estadounidense Bobby Fischer en Reykjavik, Islandia. Quitarse el sombrero. ¿Sabe quién me mostró ese campeonato? Mi tío Jaime. Me fascinaba el ajedrez. Yo jugaba con él todos los días y le alcancé a ganar 2 veces, pero era muy bueno. Era bueno. A él lo recuerdo por 2 cosas. Primera. El autor del mejor remedio para las ladillas, Calomel. Tumba los dientes, pero quita las ladillas. Es un berraco, es un berraco. Y el segundo, el de un gran hotel. ¿Cuál? El hotel era el Hotel San Germán en Girardot, al lado de la carrilera. Pero tío, ¿tú por qué vas al lado de la carrilera a un hotel en Girardot? Yo tengo... ¿Cómo queda el arepaso? Orly queda con menos 45, yo quedo con menos 26, Carl con menos 21, Nico 0 puntos. Ante Bobby Fischer, el estadounidense, en Reykjavik, el señor Reykjavik, como lo llamen, el señor Spassky perdió el campeonato y perdió lo que tenía Rusia desde 1948. Cuando Mikhail Vorninki logró el primero de sus títulos entorchados, 5 en total, Spassky logró 3. Y después que perdió con Bobby Fischer, entró Anatoly Karpov y se metió 7 seguidos, ¿no? Ah, muy bravo. Pero ya eso ya no es de ellos. Ahorita hay un tipo, es como de Noruega. Sí. Y otro que hacía trampa gringo. Yo eso ya le perdí el tema. Y otra cosa, los cubanos cayeron en desgracia, ¿no? Sí, no volvieron eran, a aparecer. Buenísimos. José Capablanca. Ídolo. No, pero. Le recomiendo la película, el libro que le regalé a Nicolás. Sí, es tremendo. La Diagonal Alekhine se llama el libro. Muy buen libro. Nosotros tenemos, era Carlos Cuartas, es que llamaba. Y Alonso Zapata. Alonso Zapata. Alonso no, Zapata. Pero Alonso. Wow, sí, muy bueno. ¿Era media norma o alcanzaron a ser maestros? No hicieron creo que nada. Sí, eran maestros. Pero yo tuve profesor de ajedrez hace poquito, sí. Y le dije, óigame, ¿qué tal era Alonso? Alonso, mira, es muy bueno, don Jaime, excelente. Le dije, pero es mejor que Spassky. No. Le dije, todo en sus debidas dimensiones. Claro, por sus proporciones. Pues el maestro Alonso Solina sí es maestra. Y Solina Majul. No, pero maestros al lado de estos maris. Maestra del ajedrez del Atlántico, dice él. Claro, ¿sí? Pero pues cómo no. No, hermano. Ese Capablanca, o sea, jugaba con él y... No, pero es que no es así el nombre del señor que usted dice en el libro, es un poquito más complicado. No. Pero es que él era jugador de ajedrez, ¿no? Es la diagonal Alekhine, se llama el libro. No, pero no es Alekhine, es distinto como se pronuncia. Un poquito más complicado. Alekhine, exacto. Pero ese man era jugador de ajedrez, sí. A él lo llevaron los alemanes a jugar ajedrez, ¿se acuerda? Sí, claro. Ahora, tuvo una vida maldita. Uy, muy tenaz, ¿no? Claro. No, pero muy buen libro. El capítulo de uno de los tipos de la... Iba donde la mamá... De la SS, a ¿no? que la mamá lo apalancara, sí, lo apalara. Le diera ánimos. ¿Cómo se llama eso? Lo empalara. No. Y entre más gritaba, más lo empalaba y lloraba. Sí. Hasta que al final él se metió un tiro en la cabeza, sí, en los brazos de la mamá. Sí, sí, sí. Perdón, es vida real. Es muy bravo ese libro, es buenísimo. Y comienza con Capablanca. Claro. Que era un jugadorazo cubano. Y un rockstar, pero que nunca, ¿no?, le dio la revancha. Creo que a este, ¿no? Sí, claro, Alekhine. Porque Alekhine le gana a Capablanca. Y a Alekhine era, dice, pero pronuncie bien, Alekhine. Él era ruso, claro. Y Capablanca le dice, bueno, ¿cuándo vamos a la estaba revancha? Casado con una judía. Estaba casado con una judía de alta alcurnia y no sé, la judía lo dejó. No, pues le ponía los cuernos cada dos segundos, además. Pero ese mal le tocó muy pesado. Terminó muy mal. Sí, buen libro. Ese libro es muy bueno y no lo venden en Colombia. La diagonal Alekhine. Librazo. Que es todo ajedrez. Explica todos los partidos, todo. Bueno, es que a mí el ajedrez me parece apasionante. Yo hoy en día corto un par de periódicos españoles que salen unas jugadas brillantísimas de ajedrez. Entonces le muestran a usted el tablero y le muestran cómo se resuelve el match. Sí. Y las discuto con mi profesor. Y mi profesor le da por hacer variantes. Le digo, venga, vamos a leer cómo se hizo el juego. Bueno, es que yo hubiera hecho otra cosa. Es que aquí no se va a hacer nada exacto, distinto a lo que jugaron Olson y no sé qué en Noruega en el año 64. ¿Okay? Muy bueno. Y solo me gustan los que dicen mate. Pero casi nunca es mate porque por honor, claro, los jugadores de ajedrez se paran de la mesa y se dan la mano. Pero mate es que es inesperado, que uno no se lo espera. Entonces, me fascina cuando es mate, que casi nunca pasa. Pero cuando dice mate, yo lo corto ahí mismo. Esto es una locura. Y lo que más me gusta es cuando quedan cuatro fichas en el ajedrez. Que el gran problema de uno de los contrincantes es que un peón corone, porque ese peón se vuelve reina. Y otro peón se puede volver la segunda reina, ¿no? Les cuento, ¿no? Sí. Y usted con dos reinas, hermano, pues el partido se acaba exactamente en 4 segundos. Sí, claro. Sí. Pero coronar un peón es que el ajedrez se define porque empiezan a comerse todas las fichas. El problema es no permitir que esos pequeños peoncitos lleguen hasta el otro lado, porque donde toquen el otro lado, muere. Usted puede escoger el lo que quiera, reina, alfil, caballo, pero hay que ser muy imbécil para no pedir una reina. Y si pone otra reina. ¿Y qué hace un rey con dos reinas? No, por eso. O sea, lo masacran. La reina se puede mover en todas las direcciones, diagonal, recto, izquierda, derecha. El pobre rey solo se puede mover una casita. Un pasito, sí. Pa'lante, pa' atrás. Pa'lante, pa' atrás. Sí. Pero veo que no saben mucho de ajedrez. Jaime, el último campeón ruso fue en el año 2007. Hace rato, ¿no? Después fue de la India, del 2007 al 2013. Después Magnus Carlsen, el que usted decía, de Noruega. Ese es el noruego, ese que es insoportable. Después hubo un chino, Ding Liren. ¿Y hoy quién es? Es uno de la India, se llama Gukesh. Oiga, Gukesh. Ay, que los de la India hay que calmar, son demasiado inteligentes. No. Ya volvemos. Tranquilo. Vamos a hablar un poquito de los premios Oscar. Y vamos a comenzar a sugerir cosas que pudieran pasar. Pues de los premios importantes, porque yo para hablarles de maquillaje y peinado, de sonido Doom, por ejemplo, eso pues debe ser impresionante. De efectos especiales Doom, eso debe ser impresionante. Wicked debe ser impresionante. El sonido Wicked debe ser impresionante. Me voy a los temas como más importantes, que comenzaríamos con una categoría muy difícil. Espera, no la encuentro. Categoría de mejor película internacional. Es muy difícil. Flow de Letonia, yo no creo que gane porque es animada. La semilla de la higuera sagrada, yo no creo que gane porque dura 3 horas y es un bodrio. Emilia Pérez de Francia, yo creo que gana. La chica de la aguja es espectacular, pero yo no creo que gane. Y Aún estoy aquí de Brasil, debería ganar, pero no va a ganar. Creo que ganaría Emilia Pérez de Francia y debería ganar Aún estoy aquí. Eso es lo que yo pienso. Ahora, lo que yo pienso, ¿a quién le importa? A nadie. No, pero tranquilo. No, yo estoy tranquilo. El que no está tranquilo es usted. Y una más de tranquilo y roja directa. No, pero pues... Película de animación Flow, Intensamente 2, Memorias de un Caracol, Wallace y Gromit y Robot Salvaje. Y yo creo que en esta categoría debería ganar Flow. Y va a ganar Flow. Nadie se ha atrevido a ir a ver esas películas, pero hay que verlas. Cuando uno va a ver el Oscar, uno tiene que ver todas las películas. Y un adaptado, A Complete Unknown, Emilia Pérez, Nickel Boy, Sin Sin, Cónclave. Debería ganar Cónclave y va a ganar Cónclave. Guión original, este es dificilísimo. La Sustancia no va a ganar. Septiembre 5 es bastante bueno, pero no va a ganar. El Real Pain no va a ganar. Debería ganar para mí Anora. ¿Como guión original? Debería ganar como guión original, pero, perdón, creo que ganaría Anora. Es bueno. Y va a ganar Anora. El Brutalista es muy alta, pero bueno. Actor de reparto, si no le meto un minuto a esta vaina. Debería ganar Saul Saldaña y gana Saul Saldaña por Emilio Pérez. Actriz, actor de reparto, debería ganar cualquiera menos Kieran Culkin, pero va a ganar Kieran Culkin, pero, okay. Pero debería ganar cualquiera, claro, menos ese imbécil. Actriz, debería ganar Mickey Madison de Anora, sin duda, pero va a ganar Demi Moore, no entiendo por qué. Por Hollywood. Sí. Pero no se lo merece. Ese papel de Mickey Madison es tremendo. Sí, bueno. Anora. Actor, debería ganar El Brutalista. No, va a ganar. Creo que va a ganar. ¿Quién? ¿Timothy? El cretino del siglo. Timothy. ¿En serio? Chalamet. Pero debería ganar Adrian Brody. Ok. Debería ganar Adrian Brody. Director. Debería ganar Brady Corbet y va a ganar Brady Corbet por El Brutalista. No. Va a ganar Brady Corbet por El Brutalista. Debería ganar Sean Baker por Anora. Okay. Es que me parece que es la mejor película del año. Está muy buena. Y la mejor película, pues hombre, va a ganar El Brutalista. Pues esperar, ¿qué más hay? Conclave también. Conclave también. Puede estar por ahí, bastante chévere, creo yo. Pero no, hablé con un amigo mío y concluimos que película es muy duro. Ganó los premios BAFTA, pero porque es inglesa la película. Sí. Pero esto es Hollywood. Sí, eso es. Y Hollywood no complace mucho a los ingleses, ¿no? Es así. Era muy chévere con los ingleses. The English Patient, Gandhi. Muchas películas del Oscar se las ganaron ingleses, ¿no? Sí. Son excelentes. Pero yo creo que ese premio o debería ganar Anora no me puedo poner en dos posibilidades y va a ganar The Brutalist, el brutalista. Pero mire, Cónclave es una película absolutamente maravillosa, pero maravillosa. Y un gran actor que está nominado es Colman Domingo por Sing Sing. Y esta película se puede ver en los teatros de Colombia gracias a Diamond Films, por favor. Claro, porque hablando de Colman Domingo, bueno, usted ya hacía como una expectativa de lo que es él en Sing Sing, porque pues bueno, él lo nominaron a un Oscar, BAFTA, Globos de Oro, SAG, Tony, Critics Choice Awards, bueno, una cantidad de nominaciones, se ganó un Emmy, bueno, en fin, es un actor tremendo y hace parte de esta película que es muy buena, Sing Sing. Así es conocida, bueno, el estreno de Sing Sing es el 27 de marzo. La película dura 107 minutos, que pues es un tiempo maravilloso. Además, Nico, está nominada al Oscar como Mejor Actor para Colman Domingo, Mejor Canción, Like a Bird, y Mejor Guión Adaptado. Sin Sin estuvo en desarrollo durante más de 7 años, la cual dirigió, coescribió y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2023. Bueno, sigamos hablando un poquito de Cónclave, porque es una película muy buena. No un thriller, pero sí es un poquito como... Sí, pero tiene su... Como de suspenso. Misterio, sí. Dirigida por Edward Berger, basado en la novela de Robert Harris. La película sigue los eventos que ocurren tras la muerte del Papa, cuando 118 cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina varios días para elegir a su sucesor. A medida que las votaciones avanzan, intrigas, secretos y rivalidades salen a la luz, poniendo en jaque no solo el destino de la iglesia, sino también el de sus propios integrantes. Yo hice esa entrevista hoy, esta mañana, y me parece que es muy difícil de decirles más, pero el papel que hace un mexicano en la película es definitivo para la película. Él encarna a un obispo o cardenal. A un cardenal, pero yo no quiero decir más porque me parece que la gente tiene que ver con que ya está en los teatros y es un peliculón. Y ellos se ganaron en el SAG Awards el premio al mejor ensemble. Exacto. A lo mejor reparto. Es que hay muy buenos actores. Y es que tiene John Lithgow, Isabella Rossellini, Ralph Fiennes, y hay más que no recuerdo. Pero es una película además visualmente divina, con un sonido espectacular, con una fotografía increíble, con un guión fuera de serie. Aclaro, a mucha gente no le gustó el final, pero mi discusión es que, y se la dije al señor entrevistado, que es Carlos Díez, que es, pues, es, muchas gracias por darnos la entrevista. Y pues quiero compartirla con ustedes. Dura 12 minutos 30, que no creo que sea tan malo, pero pues ahí se ve la casta del señor Carlos Díez. No, no la mía, porque Nicolás diría, no, hasta que él está. Aquí está, por favor. Desde Los Ángeles con Carlos Díez. Se dice Díez, ¿no, Carlos? Es que el apellido es raro. Mucho gusto. Diez, como si fuera el número 10. Naciste en México en 1971 y básicamente eras arquitecto, ¿correcto? ¿O eres? Sí, así es. Sí, sigo trabajando en arquitectura. Bueno, ¿y hoy en día vives en México o sigues en Vancouver? Sigo en Vancouver. Sí, en Vancouver, ya en Canadá ya llevo 16 años. Ahí estamos basados. Es una ciudad muy linda, ¿no? Hace un poquito de lluvia, pero está bien. Un bastante de lluvia, es la característica principal, pero sí, debido a eso, pues es hermoso. ¿No te hace falta la comida mexicana en Vancouver? Porque yo no creo que haya mucho mexicano en Vancouver. No, no hay mucho, pero lo esencial sí lo encontramos. Así es que todos los días comemos lo más mexicano que se puede. Bueno, Carlos es una persona muy importante en una de las películas más premiadas este año, no solo en Hollywood, en muchos festivales, incluyendo recientemente el BAFTA, donde ganó a Mejor Película del Año. Y por supuesto está nominado al premio Oscar como mejor película del año y con varias nominaciones más, incluyendo a su protagónico Ralph Fiennes, incluyendo el mejor guion, que yo estoy seguro que se lo puede ganar. Y bueno, y tu papel es maravilloso, pero es un papel que desafortunadamente no hay mucho que contar, porque pues yo creo que esto es un spoiler de la película, pero es un cardenal que al final termina aspirando, pues, a, como todos los cardenales, en una votación a ser papa. Entiendo que en la novela que se basó la película, el personaje tuyo era un filipino. ¿Por qué lo cambiaron a un mexicano? Así es, lo cambiaron a mexicano porque yo soy mexicano y para mantener la autenticidad de cada personaje, no me querían pedir hacer un acento filipino, que es muy difícil y que pues, no. ¿Pero por qué cambiaron de filipino a mexicano? ¿Les pareció más importante un latino que un filipino? No, lo que pasa en el proceso de casting, la directora de casting, Nina Goh, tiene una virtud de que a la gente la incluye en los proyectos no solamente basado en el aspecto físico, sino obviamente uno es el aspecto físico, que en mi caso el personaje es muy puntual en la novela. En la novela se menciona su fisicalidad, ¿no? Raza mixta, esbelto, una voz diferente. Entonces ellos querían ser fieles a eso. Entonces en su búsqueda, el primer lugar donde buscaron fue las Filipinas, de hecho. Pero la directora de casting no acabó muy convencida de los actores que podrían jugar el papel. Y debido a eso decidieron seguir buscando alrededor del mundo. No sé si, creo que hacen una ronda de casting en Europa también. Y al final de cuentas, como ella no quedó convencida tampoco, y no es solamente ella, ¿no? Ella lo consulta con los productores y con el director, y estuvieron de acuerdo que, ok, vamos a ampliar la búsqueda. Y en la tercera ronda fue cuando dieron la búsqueda a nivel mundial, una invitación abierta de casting, y entre todos esos, pues me encontraron a mí. Entonces, hasta ese momento fue cuando se decidió hacerlo mexicano. Yo creo que si le hubieran dado el rol a un actor argentino o colombiano, lo hubieran hecho colombiano, ¿no? Entonces, ese fue el proceso para hacerlo así, y para que mi acento, incluso hablando inglés, pero también al hablar español, fuera veraz. Carlos, pero tú te presentaste tú como decisión tuya personal, ¿o te encontraron? No, yo como decisión personal. Yo he estado en actuación ya algunos años. Con mi agente en ese momento ya había tenido yo 60 audiciones. Ya había hecho yo 3 proyectos con filmes de estudiantes. Ya tenía un poquito de experiencia, pero en esas 60 audiciones previas a Cónclave, fueron audiciones para papeles dramáticos, incluso para algo de comedia, en producciones, en series y en películas. Entonces ya tenía yo esa práctica y todo, y es todo un sistema que está ya elaborado y bien establecido para hacer casting. Entonces, uno como persona privada, es dificilísimo que lo acepten a uno para un casting, ¿sí? Tiene que ser siempre a través de un agente. Entonces mi agente es la que me puso enfrente de ellos para la primera selección, y fue cuando me invitaron a hacerlo. Entonces todo esto ya está estructurado. Carlos, ¿quién fue la persona que te ayudó en la película? Porque es una, pues el casting de la serie, el reparto de la película, corrijo, es impresionante. Uh-huh. De hecho, se ganó el Screen Actors Guild Award porque son John Lithgow, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, o sea, es una cantidad de figuras muy grandes del cine. ¿Quién te apoyó en tu papel que a la larga resulta ser importantísimo en la película? Es un papel modesto, discreto, hasta los últimos 20 minutos de la película. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te aportó? ¿Alguien te dijo, oiga, venga, hágalo por acá, venga y le ayudo? ¿Pediste esas ayudas o lo hiciste solito? Sí, lo pedí. Cuando a uno lo invitan a hacer el papel, es porque piensan que uno ya tiene el papel bien, bien ideado, ¿sí? No lo llaman a uno a formar parte de un proyecto basados en la posibilidad de que tal vez lo pueda hacer. No, es cuando ya lo saben. Y gracias a mi coach, James Scott, que me fue guiando todo durante los 3 meses de audición, cómo manejar las emociones, cómo proyectar las emociones. Todo eso lo estudié con él. Y ya en el set me encuentro con la agradable sorpresa de que todos ellos, Ray Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, a Lucian Samati, incluso también Thomas Loibold y Brian O'Byrne, todos los actores que están ahí son actores súper experimentados que llevan décadas en el teatro, décadas en el cine, y que cuando llega un actor nuevo, principiante, novato, por decirlo así, siempre están dispuestos a ayudar, a dar una palabra de aliento, o al menos a hacerlo sentir uno que uno pertenece ahí. Creo que es una de las partes muy importantes de trabajar en un proyecto así, que es estar convencido de que yo no estoy aquí por accidente y estoy a un nivel, no a nivel de ellos, pero a un nivel que puedo, que no los voy a dejar en mal, ¿no? Y el hecho de que estemos ganando premios al mejor elenco, pues eso es una gran satisfacción. Estemos o no estemos en la ceremonia, nos toque o no nos toque el trofeito, esa es una gran satisfacción, de que nos reconocen que como equipo desarrollamos esa compenetración, ¿no? ¿Tú no vas a ir a la ceremonia del Oscar el domingo? Sí, aquí estoy en Los Ángeles. Ah, bueno. Yo no vivo aquí, yo vivo en Vancouver. Sí, ya hemos hablado de eso. Todo eso es así de wow, no lo podemos creer. Bueno, Carlos, ¿qué tal persona? Es que se ve persona maravillosa. ¿Qué tal es como persona Ralph Fiennes, que es un tipo brillantísimo? Ralph Fiennes es una persona, es introvertido. No es okay. Stanley, sí, habla, platica y todo eso. Ralph es una persona mucho más introvertida, pero igual cuando se trata de echar guasa, de estar de buen humor y todo eso, el hombre tiene unas anécdotas increíbles, platica con mucho gusto de todo, y es súper, súper profesional, súper concentrado en su parte. Es muy intenso, lo puedes ver, ¿no? En la forma en la que vive el oficio. Y se nota que se sumergen los papeles y ya no es Ralph Fiennes, sino es el cardenal que protagoniza. Así es. Eso le pasa a los grandes actores. Sí. ¿Sí? Pues hombre. Así es, y tiene su método de concentrarse y siempre uno puede aprender algo. Bueno, Carlos, pues mira, desafortunadamente, pues no puedo contar mucho de tu papel porque creo que es el papel definitivo. De hecho, estaba hablando con el distribuidor en Colombia y le dije, oye, he oído comentarios de gente que no le gustó el final, y yo considero que esa película no es esa película tan importante si no tiene el final que tiene. A mí sí me convenció profundamente, la vi 3 veces, pero vi gente que decía no, el final no me gustó. Digamos que son cosas ya de valores distintos, pero a mí sí me pareció espectacular, ¿oíste? Y tu papel... ¿Sí? Y tu humildad me pareció increíble en tu papel. Gracias. Y te gracias. Quiero felicitar de corazón. Y yo he visto mucho cine. Muchas gracias. Y creo que ese papel tuyo, así sea intensamente corto, porque la intensidad de tu papel es corto, es definitivo para la película. Sí, es un papel muy... Es un personaje pivotal que ayuda al desenlace de la película. Y algo respecto a lo que comentabas de gente que no le gusta al final... algo que dice Edward Berger, y es muy cierto, una obra de arte, como lo es una película, no es para responder preguntas, es para formular preguntas, para ponerte enfrente algo que te hace cuestionarte. Y esta, la forma en la que se desarrolla en la última parte de la película, esta serie de revelaciones, pero las revelaciones finales, es una invitación a que la gente, y Robert Harris lo acaba de decir en una entrevista hace un par de días, esto es para que la gente se pregunte, yo por qué siento como me siento, por qué reacciono de esta forma. Y sobre todo la cuestión de que todos estos personajes, incluyendo Benítez, son personajes que ha habido y que puede haber habido en la iglesia, y a lo mejor no lo sabemos. Personajes como Tremblay, como Samati, como Adeyemi, todos ellos... Ha habido papas y cardenales terribles en la historia de la Iglesia Católica hace 400, 500 años, ¿no? Esto no es un documental, no es señalar a la Iglesia Católica de ninguna forma. Simplemente es un thriller político puesto en este ambiente para que uno también se la pregunte. Y el desenlace es cuestión de... Es la diferencia entre la gente que decide servir a los intereses creados, cambiar quiénes son, y gente que acepta y se ama tal como son y siguen trabajando por el ideal de la institución que es la Iglesia Católica. Bueno, Carlos Díez, 1971, México. Yo creo que la película Cónclave hay que verla por esa producción tan impresionante, esa fotografía, esos diálogos, esos silencios, esa ambientación, ese diseño de producción, ese guión maravilloso, ese elenco grandioso que tiene Isabela, John, Ralph, y especialmente para mí es muy importante verla por el final. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Y tú, Cor, qué crees que la gente debe ver Cónclave? Está ahorita en nuestro país exhibiéndose. Miren, la primera invitación es, Cónclave es una película y es para entretenerse. Entonces, les invitamos que vean la película, que se entretengan y que al final de cuentas, si todas estas ideas y lo que tienen en la pantalla genera una conversación, que bueno, ese es algo que ya queda de cada quien. Pero disfruten el sonido, disfruten la ambientación del vestuario. ¡Ah! Todo, y tiene tantas capas que ver y que disfrutar, que les va a gustar. Bueno, Carlos, un placer conocerte por radio, lástima no personalmente. Gracias. Y el mejor éxito para esta película que me pareció maravillosa. Desde Colombia, te hablamos desde Los Originales, un programa muy, muy profesional sobre el tema del cine. Y mucha suerte, compañero, y que se gane lo que se gane, y si no, estamos tranquilos, no importa ganar. Estamos satisfechos por el trabajo. Un excelente trabajo, ¿ok? Gracias. Muchas abrazo, gracias, campeón. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, ese es el señor. Me encantó. Bien, ¿no? Buenísimo. Muy chévere. La entrevista, ese tipo muy chévere. Sí, muy chévere. No, y el entrevistador tampoco lo hace mal. Y más o menos. Pues, 5-4. No sabe nada de eso. Bueno, ¿por es qué? Muy porque importante fue difícil leer la película. Sí. No, era un tipo tímido. Yo lo saqué de la concha. Sí, sí, sí, sí. Muy humilde, muy humilde. Mm. Pues es un arquitecto de Vancouver. Sí, increíble. Y es que leí la historia y solamente tiene 3 películas de bajo perfil. Y 2 son cortometrajes. Hasta hoy, ¿no? Porque ya después. Seguro, claro. Pero es que ya otra vez hacer del Cardenal Benítez. No, claro no, pero ya. Bueno, pero él puede cambiar a los mexicanos que hay ahorita. Es otra versión, no podemos seguir con Diego Luna. Aquí está este. Bueno, a ver. Vamos con música, si les parece. Vamos a Japón. Esto lo vi en Tokio, me pareció la locura. Es un cuarteto. Con vientos y con todo, se atrevió a hacer una versión de uno de los clásicos más grandes del pop que grabó en 1966 Frankie Valli. El grupo es espectacular. Párele bolas, Stroller. Quasimodo, Can't Take My Eyes Off You. Tu padre, fan de Juan Manuel Serrat, decidió bautizarte como su canción preferida, Penélope. Un hermoso nombre que desgraciadamente no aguanta diminutivos cariñosos. No, hay que decirlo entero. Bueno. Penélope. Muy polémico. Como tu vida en general. Desde que comenzaste, desde tu primera aparición en los medios cuando tenías solo 14 años y protagonizaste el video de La Fuerza del Destino de Mecano. Esa misma fuerza de ese destino que hizo que 2 años más tarde, a los 16, ya fueras la novia de Nacho Cano, el líder de la banda. Groupie desde que naciste. Porque es que a los 18 actuaste en la película Jamón Jamón, al lado de Javier Bardem, claro, con quien terminarías casada unos años después. Y vaya parejita la que conformaron, ¿no? En esa cinta, y luego en cinta, porque 2 críos resultaron de esas escenas cargadas de erotismo, Leo y Luna. Muy casual. Y bueno, uno entiende que la química que se siente en el set entre 2 actores termine llevando ese guión a la vida real. Ha sucedido muchas veces. Brad Pitt y Angelina en El Señor y la Señora Smith, o Jennifer López y Ben Affleck, que se conocieron en el rodaje de Gigli, una relación peligrosa, por solo citar 2 ejemplos. Y qué casualidad. Esas parejas terminan terminaron muy mal, especialmente en esta sección de la guillotina, ¿no? Mm. Pero una cosa es que exista una película donde haya comenzado esa pasión desenfrenada, y otra muy distinta, que tengamos que ser testigos de su amor en 6 películas. Es que además de Jamón Jamón, estuvieron juntos en Carne Trémula de Almodóvar, en The Counselor de Ridley Scott, en Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, en Todos lo Saben, película del argelino Asghar Farhadi, y para completar, rodando en Colombia, Loving Pablo, tú como Virginia Vallejo y Bardem como Pablo Escobar. Es que se nos metieron al rancho, ¿no? De amando a Pablo, odiando a Escobar, pasamos a odiarlos a ambos. Y cuando digo a ambos, son a ustedes dos. Porque, como si fuera poco, ambos han sido piratas del Caribe. Bardem como el capitán Salazar y tú como Angélica, la hija del capitán Barba Negra. Ambos han sido chicos Almodóvar. Ambos fueron los primeros actores españoles en ganar un premio Oscar. Y juntos tienen más Goyas que el mismo Museo del Prado. Y mientras Bardem fue el malo en Skyfall de James Bond, tú fuiste la buena del de Misión Imposible, cuando salías con Tom Cruise, la parejita Cruz-Cruz. ¿Era un chiste o qué? Ya suficiente malo era el de Tom Cruise siendo hijo de Celia para que vengas tú a repetirlo en la vida real. ¡Qué Cruz, por favor! Es que de verdad, no se soportan. ¿Qué más nos espera? ¿Qué más tendremos que ver? Se me ocurre que, ¿por qué no interpretan juntos una última trama? Una película francesa de época, más exactamente de la época de la Revolución Francesa. ¿Qué tal tú, Penélope, en el papel de María Antonieta de Austria? Y tu maridito, Javier Bardem, como Luis XVI, el rey delfín. Sería un gran final histórico trasladado a la vida real. Pues que ruede la escena, que ruede la guillotina. Buena, buena. No me lo esperaba. Sí, sorpresa. Con canciones. Están insoportables, Nico. Muy sorpresivo, la verdad. No, pero son insoportables. La cabeza. ¿Pensaban que iba a ser Joan Manuel? Sí. Sí. Tenía toda la pinta también. Porque ya se había contemplado esa posibilidad. No, pero es que Joan Manuel ya anda callado, ya se retiró de verdad. Mire, no, yo no dejaría, ¿sabes? El tipo hizo una carrera muy bonita y ya se fue. Inmamable, ¿no? Un tipo antipatiquísimo. ¿Por qué? Acuerdo de mi historia en un restaurante en Oviedo, en Buenos Aires. Oiga, Juan, maestro Serrat, ¿usted sabe cuál es la canción que a mí más me gusta de usted? A mí me tiene sin cuidado lo que más le guste mío. Le dije, donde quiera que estés. Y no contestó, pero usted sabe que le dijeron, a mí no me importa cinco lo que usted no, piensa. No, terrible. El que bajaba de caña tan hermosa. No, no, y se fue, estaba con otro tipo ahí. ¿Sabe cuál tu nombre me sabe a mierda? Sí. A merdo, a merdo. No, buena sección, la verdad. Bueno, sí. Me parece buenísimo, Roberto. Me quedó muy buena, Troller. Gracias, Emito. No, es que aquí nos, es que yo creo que lo de Troller hay que repetirlas. Pero no a fin de año, hay que meter una guillotina, hay que hacer 2 guillotinas repetidas entre semana, una. Son muy valiosas. No. Lo que pasa es que Nicolás no les da el valor porque no. No se las inventó él. Tranquilo, cálmese. Podríamos enguillotinar algunos, por ejemplo, la primera que enguillotinamos, que estaba en concierto ayer y antier. Podría uno. Ah, perdón, Nico, usted tiene una nota, ¿no? De. Ah. Pues usted me avisa cuándo. Hoy, le dije que hoy. Sí. ¿O prefiere hacerla el lunes? Yo creo que el lunes, ¿sabe? Porque es que ya mire. Pero prepárela bien. Ah, perdón, me está hablando a mí de buena preparación. No me haga meterle la roja, que es que se nota que no ha leído lo que le mandé. Ay, claro, que incluso los resaltados. Porque falta un pedacito, pero leí todo. Bueno, pues ¿está listo hoy? Sí, pues como quiera, yo no sé, pero. Pero pues. Nicolás me pidió que le dé inmunidad por 3 minutos para hablar de Shakira. Entonces, ¿qué gusta eso? Yo lo he pensado, pero yo no voy a dar esta única inmunidad siempre y cuando la mesa la pruebe, porque no me va a aguantar que empiecen, puedo tal cosa, puedo la otra. No, porque es que exacto. Entonces, si ustedes consideran... Sí, consideramos que vale la que pena el man la inmunidad. Le dan la inmunidad. Es el momento, Orlando, yo creo, porque de pronto el lunes ya se va muy lejos. Claro, ya está añejo. ¿No es cierto? Está caliente lo de... Sí. Lo de esta chica. ¿Qué opina? Yo opino que le demos inmunidad. ¿Tú, Michelle? Sí, también. Pero con el compromiso de que no me van a pedir eso lo mismo y Nicolás no vuelve a pedir eso. No, yo no vuelvo a pedir nunca inmunidad. ¿Alguna cosa descubrió él que le dije, hágale? ¿Y Orlando le da inmunidad o no? A ver, vamos a ver si... Sí, señor, totalmente merecida. Con el compromiso de que no pidan inmunidad. Lambón, Orlando. J.D. Vance. Bueno, entonces vamos ya con... ¿Cómo se, qué sección sería? ¿Qué sería? ¿Como paparacito o qué sería? Es que no sé. No, belleza lejana me parece. Ah, bueno. Sí, qué carajo, belleza lejana. Vamos a poner belleza lejana entonces. No, de una vez, la tiene lista, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Voy a hablar lo que quiero. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Hablemos de Nacho Serrano, periodista magnífico, amigo mío. No, un minutico, Michelle. ¿Qué? Es que, Nico, es que ¿qué? Comenzamos mal. Es que la sección es el Pirata Morgan. Ah, me parece que era bueno, también, sí. El sí, Pirata sí. Morgan, no sí, hay sí, ninguna. Sí, puede ser. Puede ser el Pirata Morgan. No, sí. No pongan nada abajo porque está oyendo música. Yo no quiero música. El Pirata Morgan, por favor, no pongan nada, Orlando. Esta sección la dirige Nicolás. El Pirata Morgan, por favor. ¿No? Soy un pirata, pero todo el mundo me teme con terror y pavor. Esta es la historia de una tierna pirata, Marimar. Marimar era visionaria. Observaba lo que venía de tierras lejanas. Imágenes que nunca nadie había visto jamás. Hasta que un día... Eduardo Peña es un pelotudo. Un rayo de luz iluminó su mente y se convirtió en Marimar, la reina de los trueques. Marimar, la Spielberg de los mares. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo. Yo no oigo la canción, ¿no? Súbanle, hombre. La original. Muy pronto, en todos los semáforos. No, que no. Que no oye, no puede trabajar. Bueno. Por minutico, no hemos, yo no he dicho que pongan eso, Orlando. Dije que esperaras, por favor. Para, por favor, ¿sí? Gracias. Nico. Sí. Usted me pidió a mí que comenzáramos con un ejemplo de la historia de ella. ¿Usted quiere comentar algo de ella? No, por favor, corten las cortinas. Camilo, no hay afán de poner tantas locuras. Y usted me dijo que usted quería primero recordar el Estoy Aquí, que es un fusil de Pretenders, I'll Stand By You. Sí, claro. Pues comencemos con eso y en esa base usted habla. Ah, bueno, perfecto, Estoy Aquí de Shakira, sí, claro, me parece usted buena habla idea. Cuando, es que usted es el director. Sí, hombre, estoy dirigiendo muy bien, entre otras, pero... Ay, Dios mío. Pero, pues, bueno, con Estoy Aquí podemos arrancar, porque yo creo que hay una cosa que es muy importante en el periodismo, y es... el sentido de la observación. Bueno, pero vamos, sí, bueno, ¿me parece bien? Sí, me parece perfecto. ¿Le parece que pongan la canción? Sí, porque es que no ha entrado al parqueadero y tiene que llegar a la casa y volverse Estoy Aquí ahí. De Shakira, sí. O sea, es, que le ayudan, ¿no? No, sí, es la canción. Si le ayudan ideal. A ponerla. No, pero es que sabe que es importante estos silencios porque el tema de la observación periodística... Orlando, ¿tienes no o no es... tienes la canción? ¿Qué es esto? Ahí está, véale. No se oye, no se oye. No se oye nada. Es que no, la versión para. Pirata. Claro. No, hermano. Corta eso, Orlando, no se oye nada. No se oye nada. No está sonando la canción. Bueno, música pues de ambiente. A ver, Nicolás. Bueno, mire, le está hablando del sentido de la observación. Música que suene, por favor. Y Nacho Serrano es un tipo que tiene un gran sentido de la observación, periodista. Sí. Y el hombre decidió sumergirse, pues se ha sumergido ya mucho tiempo en estos dimes y diretes del espectáculo. Y se centró en el tour que hizo Shakira por Colombia, ¿no? Por los conciertos, pues que va a realizar en Colombia y que va a realizar también en Chile, Argentina. Bueno, ahí ella tiene una programación ya. Ya lo realizó en Colombia. Sí, sí. por eso. Okay, entonces. Oiga, va a realizar. O también no, es que no oigo bien. Va a realizar. El de Medellín está cancelado y lo hacen en Me parece noviembre. Que a usted le falta el sentido que sí tiene Nacho Serrano, que es el de la observación. Porque yo hablé sobre. Una más y le meto la roja y paramos. Ya paramos la nota. Espere, tranquilo, hombre. Y entonces, él se sumerge como en ese camino de las giras. Y él dice, hombre, yo creo que aquí ha surgido una polémica, porque a Shakira le gusta alimentar la polémica, y es que ciertas cosas de su show tienen abundantes y sospechosos parecidos con el Renaissance Tour de Beyoncé. Entonces, yo le pregunté a Nacho, pero ¿cómo va a ser eso posible? Hombre, yo no creo. Entonces digo, mire, ellas son amigas. Contrató a la misma coreógrafa. Y alguna vez que fue a un concierto de Beyoncé dijo, no, aquí tomé unas noticas y se llevó una libreta y empezó a anotar como esta cenefa me empezó bonita, este celofán. Bueno, empezó a hacer varias anotaciones. Por ejemplo, en el comienzo de cada espectáculo que ha tenido, tanto Beyoncé como Shakira proyectan su nombre y el del tour en letras plateadas en la pantalla gigante. Sí. Y en otra de las proyecciones de Shakira se ve un lobo metálico. Sí. Algo que Beyoncé hizo primero, pero con un caballo. Y con el vestido, también con los vestuarios, porque la diseñadora de vestuario de Shakira ella sacó toda la ropa pues de Versace y tal. Y curiosamente también en Versace fue que Beyoncé hizo todo su ajuar para las giras. Nacho Serrano dice, la verdad, esta gira que está haciendo Shakira versus lo que está haciendo Beyoncé es un vulgar copy-paste. Wow. Bueno, muchas gracias, Nico. Casi no acaba, menos mal. No, edito es, que, bien. Es que era muy edito, buena. Edito. Era muy buena. Edito. O sea, no hay que ir a ver a Beyoncé ya. No, o sea, usted puede ver cualquiera de las dos y ve el show. Bueno, despegamos, por favor, arepaso número 2. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Y nunca entendí por qué no solo la canción Estoy Aquí, nunca entendí. Son cosas del oficio. Usted dijo que esos silencios son importante. Claro, porque o sea, si usted sí, crea la atmósfera. Una intriga. Bueno, hablemos, ¿cómo están ustedes en motociclismo? Campeonato mundial de GP, que es como la Fórmula 1 del motociclismo. De es la GP, en la cual, por supuesto, nunca ha figurado un colombiano. ¿Cómo están en eso? No, pero no, muy mal. Lentos. Sí, no. ¿Usted no sabe deportes, Nico? De esto no. No, mire que a mí me va bien en los arepasos de economía y esas cosas. No, es que comienza el campeonato mundial de GP, MotoGP, comienza en el circuito de Buriram en Tailandia. Y bueno, los que se están jugando el campeonato, el más opcionado es Marc Márquez, que estuvo muy mal de un brazo, tuvo un accidente muy fuerte, pero va con el super equipo de Ducati al lado de Pecco Bagnaia. Jorge Martín, que es de Aprilia Racing, fue el que ganó el campeonato el año pasado, pero tuvo pues un problema y lo han operado ya dos veces y se va a perder 4 carreras, y Pedro Acosta de Red Bull. Son como los 4 más opcionados del campeonato de moto, que tiene muchos seguidores en Europa, muchísimos. ¿Cuántas carreras componen el campeonato mundial de MotoGP en el 2025? A leer. A ver, hermanito, ¿qué pasó ahí? Orlando Rivera 12, menos uno para Orlando Rivera. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. Menos uno para Carl Troller. 35. Se salva Nicolás Samper, como siempre. Y Michelle Arevalo dijo 23. Son 22 carreras. Más uno para Michelle Arevalo. En los originales, Chapo. Casi como la Fórmula 1. Porque ante los logros. A de paso, flash, rápido. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Dónde este es la última? El arepaso. No, no tanta presentación, no hermano. Pero generalmente tampoco se gana. Es un programa de agilidad. Bueno, ¿dónde es la última carrera? Leo 5 opciones. Listo. República Checa, España, San Marino, Austria o Japón. Pueden contestar. Yo lo repito. Todos caen como pajaritos. Todos caen. La primera carrera en Tailandia, la segunda en Argentina, la tercera en Estados Unidos, Qatar, España, Francia, Reino Unido, España, Italia, Países Bajos, Alemania, España, Portugal, Malasia, Australia, Indonesia, Japón, República de San Marino, España, Hungría, Austria y República Checa. ¡Ja! Cayeron, eso de San Marino era... Eso de San Marino era un bocatico ahí divino, ¿no? Y Japón también divino. España también. Oiga, 4 en España. En España es demasiado popular. Es que todos son españoles, la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, listo. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly queda con menos 46. Yo tengo menos 25. Car menos 22. Nico, 0 puntos. ¡Nico, vamos! Ah. Ya volvemos. No te pierdas septiembre 5 en salas de cine del país. Bueno, vamos con personas ganadoras. Y, por supuesto, vamos con el premio de la semana, que todos los viernes aquí siempre está presente. ¿Y cuál es? Para ustedes, por supuesto, para los que nos escriben en nuestra cuenta de Twitter. Una super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza y una botella de vino, además de un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona en la bolera. Porque les tenemos el plan perfecto en Bogotá. Hoy viernes 28 de febrero y mañana sábado 1 de marzo, la bolera desde 1976 estará de celebración con el carnaval. música en vivo y la mejor energía desde las 6:30 de la tarde. Por ejemplo, hoy pueden disfrutar el ritmo de los tambores con bailarines del carnaval. Y mañana sábado la fiesta sigue con la energía, con garotas y un increíble grupo de batucada. Además podrán disfrutar de bolos, billar, un restaurante con deliciosa comida, un bar con cócteles increíbles y un ambiente ideal para celebrar cumpleaños, despedidas, torneos empresariales y más. Están ubicados en el Centro Comercial Unicentro, al norte de Bogotá, así que no se lo pierdan. El premio de la semana: una super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza y una botella de vino, además de un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona en la bolera desde 1976 en Unicentro. Bueno, ¿ustedes qué personas ganadoras tienen? Bueno, personas ganadoras, creo que Robbie Williams, y pues gracias a nuestros amigos de Diamond Films, vamos a asistir al estreno, y me pareció persona ganadora porque la película es realmente conmovedora. Hemos hablado varias veces de Better Man, que es la historia de este cantante británico, y es persona ganadora por la historia de vida, por todo lo que tuvo que superar, sus problemas, sus adicciones, la muerte de sus seres queridos, una relación muy compleja con su padre, y al final pues la relación con él mismo, que creo que es la más difícil, que se desarrolla a través de toda la película. Personas ganadoras porque el final de la película, que es claramente la continuación de la vida de Robbie Williams, pues nos deja un gran mensaje, no solo de resiliencia, sino de una persona que supera sus miedos y que llega al estrellato, y cómo es manejar la fama. Personas ganadoras, Robbie Williams. Carl, ¿y usted tiene personas ganadoras? Sí, yo creo que 6 mujeres que se van en la primera misión al espacio de solo mujeres desde hace muchísimos años. Porque es Lauren Sánchez, pues la esposa de sí. Jeff Bezos, lo convenció de que la próxima misión pudiera ir ella, e invitó a 5 otras personas que son importantes en el mundo científico, muchas que son, digamos, personas que trabajaron en la NASA o que trabajan en carrera aeroespacial, y su amiga Katy Perry. Ah, no diga. Sí. Ahí está en ese combo, pues. Está en ese combo, sí. Entonces, buenísimo. Katy Perry, Lauren Sánchez y 4 mujeres más en la próxima misión de Blue Origin, que saldrá de Texas. Obviamente la misión solo dura como 9 minutos en el aire, ¿no? Claro, pero bueno, pero ojo. Está bien, está bien. Claro. Realmente esto, mire, desde 1963, cuando Valentina Tereshkova viajó en solitario, no había una misión donde solo hubiera mujeres. Desde el año 63. Exactamente. Y después, bueno, pues bien, personas, ¿no?, ganadoras con toda. Michelle, nos ibas a contar algo, ¿cierto? Septiembre 5 muestra el momento decisivo que cambió para siempre la cobertura de los medios tras la difícil situación que ocurrió en los Juegos Olímpicos en 1972. El 27 de febrero se estrena en cines. Vamos con música, y esto es Atomic Kitten, Be With You. No sabemos. Bueno, hablemos de los balandrines. Cortico, yo no voy rápido, voy rápido. Es que todo el mundo doblegado a Trump está viendo todo el poco de barrabasadas que le dijeron a Zelensky. Es que es impresentable, ¿no? Estaba revisando todo. Y le decía, ¿es que puedo hablar? No, usted ha hablado demasiado, le decía Trump. No, eso es de verdad. Sí, las autoridades de México extraditaron ayer a Estados Unidos a 29 narcotraficantes. Hágame el favor. Al tiempo 29, que se encontraron internos en las cárceles del país, según la Fiscalía Mexicana. Entre los primeros nombres de diversas fuentes confirmaron que está el capo Rafael Caro Quintero, el líder del cartel de Guadalajara, que era reclamado por Estados Unidos desde hacía 30 años. Los antiguos líderes del cartel de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z40 y Z42, y José Ángel Canovio, alias El Güerito, uno de los máximos artífices de la producción de fentanilo en el cartel de Sinaloa y lugarteniente de los Chapitos, la facción de los hijos del Chapo Guzmán. No, es que la verdad, este señor está acabando con el mundo. Bueno, ya estaban en su cárcel en México. La cifra sin precedentes de extradiciones ocurre en medio de las negociaciones entre Estados Unidos y México para evitarse el arancel del 25% a las exportaciones. Desde que inició su mandato el 20 de enero, el presidente Trump ha amenazado varias veces con gravar estos impuestos, amenaza que basa en el incesante tráfico de drogas, principalmente el fentanilo y el flujo migratorio de los mexicanos a Estados Unidos. ¿Usted ha visto que todo el mundo está arrodillado? Sí, claro. No. Sí, todo el mundo. Si fuera claro, no lo estaría contando. Bueno. No, nosotros no. Qué pena, pero nosotros no. Arrodillados no. Nosotros no somos nada para Trump. ¿Cómo les explico? Hasta que oiga un insulto, ¿no? ¿Cuál es? Claro. Pero además, Jaime, eso que usted dice de los carteles, acuérdese que Trump ya decidió y fue, creo que incluso aprobado por el Congreso, que entraban todos a la lista de terroristas, ¿no? Y esos carteles están en Colombia trabajando, el cartel de Sinaloa, el Golfo de México. Ah, sí. Entonces quiere decir que aquí están trabajando los grupos terroristas, o sea que eso va a tener unas implicaciones complicadas. Que hay trabajo. Sí. Trabajo sí hay. Mal que bien, ¿no? Trabajo sí hay. Bueno. A mí, ¿por qué me toca trabajar ya tan viejo? O sea, yo hago muy buen programa y ayudo en las ventas, pero ya otros frentes no los manejo, Nico. Uy, madre. No, pero tranquilo, hombre. Pero toca, es que lo ponen a uno a trabajar ya de cucho. A es que carajo, sí, ¿no? Como Joe Biden. Yo trabajando desde los 20 años. ¿Pero a qué hora, hasta cuántos años ha estado Joe Biden? Yo trabajando 44 y me robaron en producciones, que es el contador, 15 años de pensión. O sea, esos no valen. Pero es que si no cotizó. Pero eso es como si no lo hubiera. No puede trabajado. Meter unas cosas falsas porque lo metieron a la cárcel, me imagino. Claro. Lo más chistoso es que encontré al contador. Ay. Hola, Jaimito, ¿cómo está? ¿Cómo le... Es que estuve en el entierro de mi papá y le dije, necesito hablar contigo. Ay, y Dios. Me dijo, ya te mando todas las planillas de GES para que veas que yo sí te coticé. Yo tenía un abogado que me decía, pero mándeme las planillas, mándeme algo. Claro. En esa época era todo muy, muy primitivo, ¿no? Unas planillas a mano, pero valen. Y me dijo el abogado, mira, leí todas las planillas. ¿Y? Todas las planillas de los 15 años. No te cotizaron ningún mes. No puede ser. Ni a ti, ni a tu papá. Solamente a una persona le cotizaban obligatoriamente. Uh-huh. Arquímedes, perdón, yo no sé. No. Ah, no, perdona. ¿Cómo se llama el nuevo tipo que encontraron la tumba? ¡Ay! Tomatsu Segundo. ¿Cómo era que se llamaba así? Tomatsu Segundo. Tamagotchi. Solo a uno de cotizar. Nota, Nico. 5-9. Me parece que es un 8. Me parece que usted es muy... No, es que está no temprano. Está temprano. Temprano. Bueno, Michelita, ¿tú tienes nota? Me dijeron por ahí. Sí, esto pasó en Deltona, Florida. Evelina Fabianski es una joven de 18 años, pues que terminó con su novio y el novio le estaba debiendo $1,700. Y pues ella quería darle una lección a su exnovio por esta supuesta deuda. Pues la policía atendió un llamado porque estaban vandalizando un carro al que le tiraron huevos, lo rayaron, lo marcaron con aerosol diciendo que pagara. El problema es que cuando llegaron se dieron cuenta, pues, el carro efectivamente estaba vandalizado. El problema es que no era el exnovio. Ella se equivocó de carro y vandalizó el carro equivocado. Bueno, pues... Pero muy pobreteada de plata por $1,700. Sí. Uno no hace esas pendejadas. Pues el problema es que los daños causados en el vehículo fueron evaluados en $5,000. En este digo, momento... Muy necesitada, ¿no te parece? No, total, pero pues pobre porque muy, además se equivocó. O muy furiosa o muy orgullosa, ¿no? Pues todo se complicó más cuando los agentes del condado revisaron el vehículo que además ella conducía, porque fue que la arrestaron. En el interior había evidencia de que había estado tomando trago, drogas, mejor dicho, le fue muy mal. En este momento enfrenta cargos de conducta criminal, contribución a la delincuencia de un menor, posesión de alcohol y conducción bajo los efectos del alcohol. Y el novio tranquilo. Le fue muy mal. El novio ya esa deuda saldada. Sí, fresco. Bueno, listos. Tema del día, Nicolás. Si pudieras revivir a un actor o actriz, ¿cuál sería? A ver. Don Ramón Valdés. Hombre, sí, bueno. Claro, ídolo. Ana Nicole Smith, ¿para qué? No, pues de que él quiere. ¿Es actriz? Sí, muy bien. Al Culebro Casanova. ¿Cuál es el malo? Yo no entendí. No, pero te dije que la hizo. Yo era amigo de él, pero no. Pero yo no entiendo qué importa. Con él y sin él, el mundo sigue igual. A Cantinflas. Sí. Que Cantinflas ya no da risa. Acuérdense. Nico, ¿usted ha visto? ¿Han visto una película de Cantinflas? Claro, muchas. No da risa. No, son muy buenas. Es, sobre todo porque ya hay muchos que han seguido sus pasos, ¿no? Sí. En la política, por el ejemplo. Brutalista sí. Gana premio Ondas a la mejor producción radial. No entendí este. No. ¿Qué se ríe, bro? No, hombre, pensando como en las nominaciones. Jaime, si Bobby Kane no ha hecho el supuesto viaje. Hola, pero Bobby Kane está figurando. Mucho, ¿no? Eso quiere decir que fue una excusa para dejar a Michelle. No, hombre. Una cena de 800 mil pesos cada día. Pues es, Michelle come como una actriz de Hollywood. Ahora sí entiendo al man. Nota, Michelle. No, 5-4. A Luis Chape, siempre hace el mismo papel. El moribundo, sí, sí. Imagínate el mal. Papelazos. Al Culebro Casanova. Yo no. Es que los Recochamboys eran muy buenos. Qué carajo. A Edgardo Román, nadie quiere a Edgardo Román. No, pero y a la sí, Victoria Beltrán. No, en la de Padres e Hijos. Buena, buena actriz. Buena. Vamos con música, no. Muy buena. Un ícono, ¿no? No hemos puesto sino tres canciones hoy. Espérenme un segundito que voy a poner una canción de gente que se fue, pero una sola. Es que yo me aguanto más a los Rolling Stones, no puedo más. Este señor murió en un día como hoy en el 73. Tito Rodríguez, el que se fue. No, aquí se espera, aquí. Porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! Bueno, no se olviden el premio Oscar a los que les guste el cine, el evento más importante de la historia, fundado en 1928, primera película ganadora del Oscar en blanco y negro, Wings. Y eso hay que verlo, porque va a estar muy luchadito, va a estar interesante, yo creo que hay que verlo. Poco largo, siempre 3 horas y media, es un poquito aburrido, pero bueno. En enero de 1966, poco después de dar el salto al rock eléctrico, un periodista le preguntó a Bob Dylan, y quiero que Nicolás, no Troner, porque Troner empieza, denle un balde. Bueno. Pero si Nicolás puede de pronto entenderme que... Sí. ¿Qué es lo que quiero decir? A ver. ¿Qué le ha hecho seguir el camino del rock and roll? Y respondió: la indiferencia. Acabamos de perder a mi auténtico amor. Empecé a beber. Lo primero que recuerdo es que estaba en una partida de cartas y me desperté en una sala de billar. Una mexicana enorme me sacó a rastras y me llevó a Filadelfia y conseguí un trabajo disfrazado de chino. El músico de 25 años continuó con aquel relato socarrón y surrealista. Todo iba estupendamente hasta que un repartidor intentó apuñalarme. Como es fácil de adivinar, regresé a la carretera. El primer individuo que apareció me preguntó si quería ser estrella. ¿Qué podía hacer? El redactor, todavía con aliento, insistió. Así fue como se convirtió en estrella del rock and roll. Y Dylan dijo, no, así fue como me dio tuberculosis. Nico, ¿a mí me gusta? Es un imbécil, pero de un tamaño muy bueno, muy bueno. Es como para cogerlo a cocotazos al pendejo ese. Respete al Nobel de Literatura. Ah, no, pero qué Nobel, de verdad, qué imbécil. Hay que decirle que no inventó la dinamita también, ¿no? ¿Quieres que les ponga del ah, no, es un North Country Fair? ¡Qué cretino! Le pedía hechos, pero el tipo solo le daba elucubraciones. Empezaba a estar cansado de intentar analizar y desentrañar cada paso que daba o verso que escribía. Ahí empezó a formarse el halo misterioso e inescrutable que ha acompañado a Robert Zimmerman después que adoptó su nombre de Bob Dylan. El último intento es a cumplir Unknown, la película de James Mangold, que cuenta la historia de ese ascenso desde 1961 y que alcanzó su éxito más alto con su primer disco eléctrico, Like a Rolling Stone, en 1965. ¿Sabe qué es lo que más me saca la piedra? Que usar esa dulzaina. Y hacía dos pasitos y todo el mundo decía, ese es un monstruo. No sabe tocar eso. No. Ese no es un Stevie Wonder. Ese señor no le saca media canción. No sabe tajar un lápiz. Eran tres pasitos. Me parecía, y toda colgada y no podía cantar, tenía una estructura pesada, parecía como, no sé, sí, con problemas físicos. Entonces se toca con las dos manos. Era una dulzaina ortopédica. Era una dulzaina ortopédica, exactamente. Sí. Nico, su opinión. ¿Usted está libre? No, a mí me parece un verdadero imbécil, de verdad. Desde siempre y por siempre. O sea, su leyenda de imbecilidad no va a morir. Tenemos la canción Orlando que pusimos hace poco, de la que pusimos, que fue muy divertida, del Country North Fair, que es pura poesía, ¿no? Como todas sus canciones. Qué viejo tan cargante y tan pesado. Sí. Uno oye Blowing in the Wind y no se trata de nada. Tipo tan cargante. The answer, my friend, is blowing in the wind. ¿Qué es eso? Una metáfora. Bécil. ¿Qué metáfora? Que se meta sus, perdón, ¿no? Sí, no adhiero. Que sus metáforas las ponga en no sé en dónde. En un cucurucho. Un cucurucho, esa es la solución, usted sabe. ¿Apareció o no la canción? No, apareció su cucurucho. Y ya después usted sabe qué hacer. ¿Apareció o no, Orlando? Pregunta, no. Girl from the North póngala. Country. Pero aquí canta el señor de A Cumplir Arno. Súbale. Es que no se cobra porque la música se oiga duro. Yo no oigo nada. Remember me to the one who is there. For she once was a true love. Se oyen más duros los papeles que la canción. Ya volvé. Perdón, ¿alguien tiene nota? De... Estamos en... ¿Majaderos? ¿De Majaderos? Sí, ¿Majaderos? Sí. Hágale, troller, y dejemos bueno, eso de fondo. No, Camilín. Sí, porque es musical también. Camilín. ¿Camilín? Camilín. Es el hijo de Camilo VI. Que nos acompañe el sonido. Le dije, uy, no. Se llama Camilo Blanes Ornelas. Camilín, más conocido como Camilín. Es el único heredero de la fortuna de Camilo VI, que siempre dejó bastante. Dejó ¿Cuánto dejó? $2 millones, unas mansiones, unas fincas y todo. O sea, no dejó nada. Pensé que más, ¿sabes? No, pero pues. Que uno que le dan mansiones. Y una finca, no sabemos, no le dejó nada. Camilín está quebrado. Camilín, en todo tipo sentido. Trabajó 40 años en y todo sentido, $2,000. En todo sentido, porque mire, ya no tiene dientes. Claro. Yo creo que está Camilín o Camilo VI. No, Camilín no tiene dientes porque ya es solo, solo hueso. Camilín, no, y Camilín, usted no se imagina. Camilín no tiene dientes y él se convirtió, se volvió mujer. Ahora sí, se llama. Dientes, por favor, Sheila Devil. Ay, sí, he visto las fotos. Sí, sí, sí. Y sale como toda maquillada, con pelo naranja, dientes, rojo. Personaje. Y sin algo dientes. Mira, Michelle. En los originales. No, pero ¿qué es este terrible? Eso está muy terrible. Y el tipo era una piraña, en realidad. Chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muelamenta de los famosos. No importa si es por falta o exceso de dientes. Enséñame los dientes. No, solo le falta un diente, pero para quedar mueco. Y además los tiene como las perlas. ¡Escasos! Que se me caigan los dientes y miento. Pero mintió mucho, mijo, porque está bien mueco. Que se me caigan los dientes y miento, mi bien. Pues quedó sin ninguno la hija trans de Camilo VI, Sheila Devil, antes conocido como Camilín. Y en la noticia tiene que ver con que lo metieron a la cárcel por tráfico de estupefacientes. Por eso, ¿cómo va a ser un tipo que le dejaron plata? Lo dejaron en la quiebra. Uno con las mansiones que usted dice y las fincas que usted dice. Eso es lo y que la fortuna entiende. Que usted dice. Ya se la fumó. ¿Por qué se mete? Claro. Porque Nicolás lo dejaron quebrado. El Camilo no dejó nada. No, exacto. No, él dejó muy poquito, ¿no? Te pueden dar entre 3 y 6 años de cárcel. No, bueno, ahí no se gasta la plata de la herencia, al menos. Por lo menos. Pero ¿cómo si a uno le dejan 100, lo que usted dice, 100 millones de euros? Se pone a traficar, ¿qué? No, es que lo dejó en la calle. ¿Qué necesidad? Las fincas todas hipotecadas, las mansiones de otras personas, la plata está comprometida por unas deudas que dejó Hacienda. Le pagaban 200 mil euros al año. Ese era el salario. La pensión de. Sí, la pensión. ¿A quién? A Camilín. Ay. ¿Pero cuál pensión si las pensiones no las heredan los hijos? Pero no, eso le. Pues no la pensión, pero le entraba esa plata, digamos, de las. Ah, pues de las cosas la pensión que no la heredan los hijos, solo la esposa. Y si usted no tiene esposa, no le hereda a nadie. Se va para el fondo de pensiones. Punto. Cosa que me parece súper injusta, ¿no? Sí, claro. O las diferentes esposas, ¿no? Porque ahora también. Ah. De varios. ¿Diferentes esposas? Eso no está permitido en Colombia, solo una, hombre. Ah, usted está hablando es de Abu Dhabi. No, allá sí las pensiones sí. No hay. El fondo pensional. Allá sí le heredan estaba los leyendo, hijos. Allá sí le heredan estaba los leyendo hijos. De un señor de Abu Dhabi, del jeque de Abu Dhabi, que tiene 1.5 trillones de dólares para gastar si no sabe qué va a hacer. 1.5 trillones. O sea, hay que darle ideas. Pero usted le da y no eso a sabe, Camilín y se y lo no gasta sabe en qué dos hacer semanas. Con esa vaina. Camilín en 2 semanas le va gastando usted esa plata. Eso sí es plata. Rápido. Lo que pasa es que la plata de los países árabes, de esos países, es plata del país, pero primero que todo es plata de el que manda en el país. ¿De acuerdo o no? Sí, claro. Que primero es de él y él decide qué hace. Entonces claro. Él dice, bueno, yo le voy a dar a Trump tanto, le voy a dar a Zelensky tanto, pero es que acuérdense que en el tema de Zelensky también hay un tema y es que los árabes están en contra de Trump, ¿no? Oh, sí, sí, sí. De hecho, él se reunió primero allá. Sí, pero esa gente no, esa gente está mareada. Pues Mark Rubio se reunió. Ese Mark Rubio hoy en esa reunión parecía un imbécil. O sea, no podía hablar de los gritos de Vance. Acuérdense la parte que dice él, y por hablarme más duro yo voy a terminar la guerra, y Trump dice, él no está hablando duro, respete nuestra oficina, dé las gracias, y el tipo, pasaron ahorita en CNN 20 discursos en que comenzándole las gracias a Estados Unidos, desde que comenzó la guerra, y el tipo contesta, he dado las gracias muchas veces, no parece, Pero es que lo que Trump quiere es que le empiecen a besar las uñas. Sí, de los pies. No. Y eso es muy berraco con esos, todas encarnadas. Eso no es fácil. No, ¿no? Hombre. Déjeme. Yo tengo derecho a hablar como usted habla. Pellejos. Déjeme. ¿Qué dijo? Llenas de pellejos esas uñas. ¡Qué horror! Bueno, muchachos. Se comen los pellejos. ¿Qué dijo? Que se comen los pellejos. No, diga, se come las uñas. No, los pellejos de las uñas. Se come las uñas de los pies. Se las arrancan y en una reunión se las comen. ¿Qué? En una piscina. No, hagan hombres. No, pero se empieza a hurgar los dientes. No. Con la uña y a sacarse las ñuflas. ¿Qué es eso? Yo lo vi una vez. No. Con la mano se quitan la uña, sí, el dedo gordo, y con eso empiezan a sacarse las ñuflas. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Terrible, me parece, una guachada. Es la peor guachada que hay. Mire que es un buen método. El simple hecho de sacar una lima al lado de gente y empezar a limarse las uñas. Eso es un ordinario, pues. Pero imagínese en el pie quitarse una uña. Un pedazo de uña que está muy grande y se la quita y empieza con eso a tratar de resolver sus temas dentales. No, eso es de alto. Y al final la chupan un poquito para saber cómo es la olla. Claro. Siempre el sabor es. Pero muchachos, mañana tenemos entonces. Ah, es que hoy es mañana. ¿Qué premio hay hoy? Mire, el premio de hoy, el premio de la semana, muy bueno. ¿Ya lo leyeron? Mire, una super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza y una botella de vino, además de un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona en la bolera desde 1976. Que hoy y mañana la bolera desde 1976 va a tener celebración de carnaval, música en vivo, la mejor energía desde las 6:30 de la tarde. Hoy va a haber tambores con bailarines de carnaval y mañana la fiesta sigue con la energía con garotas y un increíble grupo de batucada. Además, usted puede disfrutar allá de bolos, billar, restaurante con deliciosa comida, un bar con cócteles increíbles y un ambiente ideal para celebrar cumpleaños, despedidas, torneos empresariales y más. Está ubicado en el Centro Comercial Unicentro, al norte de Bogotá. Una super picada para 4 personas con postres, 2 rondas de cerveza y una botella de vino, además de un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona en la bolera desde 1976 en Unicentro. Bueno, muy bien. Y todo largo. Pero ¿quién bien ganó? Pero bien. ¿Quién ganó? Ah, bueno, nuestro ganador. Es que estaba hablando usted como pasito, entonces no le oí. Vea. ¿Que quién ganó? El tema del día. Un alimento que es desagradable a la vista, pero te gusta. Ese fue el tema. Y el ganador fue Midnight, que dijo: a mi novia le gusta el caviar criollo hecho por mí, dice que soy su pescadito. Michelle, ¿tú crees que ese es el ganador de la semana? Pero... es que yo no sé, esto es una dictadura. Es muy bueno. Es un desastre, Nicolás. Es muy bueno. Bueno, vamos con el arepaso final, por favor. Bueno, tenía razón el que dijo que Jim Hackman llevaba muerto 9 días. Gracias, Jaime. Pero no es que lo acaban de decir oficial, pero no han dicho exactamente de qué murió. No. Bueno, misterioso, vamos a leer, ¿no?, el último arepaso de hoy, ¿no? Hablemos de esto, que es un tema que se ha vuelto muy popular. Y no me pregunten nada. En Madrid, el año pasado se celebraron 26.888 matrimonios. Anótenlo. 26.888 matrimonios. ¿Qué porcentaje de esos matrimonios fueron entre una mujer latinoamericana y un hombre español? ¿Qué porcentaje es mujer latina, colombianas, muchas, y un hombre español, de los 26.000 no sé qué? ¿Qué porcentaje fueron matrimonios entre mujer latina y hombre español? Ok. mucha suerte a todos. Carl, 21%, Orlando, 16%, Michelle, 18%, y Nicolás Samper, 39%. Menos 2 para Nicolás Samper. ¿Cómo va a ser que la mitad de los matrimonios en Madrid son de colombianos? Gente muy interesante. No, menos 2. Muy interesada. Menos 2. Correcto. Me lo digo con gusto. And when my wife tried to prevent me from... Déjeme. Que no logró quedar en positivo, Jaime. Correcto. No queda. Ah, listo, pero ya se acabó muy bien, Nico. Claro, de todas maneras. 2.283 matrimonios, el 8.5% de los matrimonios, que es un jurgo, hermano. Deberían ser españoles con españolas, ¿no? Lo que es la costumbre. Y lo que, los que más han subido de matrimonios de mujeres y hombres españoles, curiosamente, desde los últimos 15 años, son colombianas. Porque siempre estamos en una qué parte... Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Ay, qué pereza geniales. De gente estos colombianos. No, pues que son muy apetecidas. Ay, qué pereza. Pues sí, pues eso no lo podemos negar. Gente tan harta. Bueno, eso incluye a la pirata. ¿Cuál es pirata? La de Nico. Ay, ¿cuál? ¿Cuál es la pirata de Nico? ¿Cuál? La colombiana casada con español. ¿Cuál? La que usted. ¿Cuál? La que se copia de Beyoncé. No, no sé cuál es. Ahora le deberían hablar con nombres. Exacto, yo le di 3 minutos de inmunidad. Ahora le deberían hablar con nombres, claros. Eso está claro, que es que ya eso ya no, el nombre, vuelvan a decir ese nombre y los meto menos 4. No, tranquilo, tranquilo. No, porque es que esa inmunidad da mucho problema cuando vuelvan a nombrar a esa chica. Bueno, muchachos. Bueno. ¿Cómo queda el arepaso final? Solo menos 2 para Nico, ¿no? Sí. Sí. Orly queda en menos 46, yo quedo en menos 25, Carl menos 22 y Nico queda en menos 2. No, pero me le puse menos 2 a Carl Troll, que hizo 39%. No, fui yo, fui yo, fui yo. No, no, no, fui yo, fui yo. ¿Usted dio 39? Sí, claro, claro. Y en el primero, ¿alguien tuvo negativo? Es que fue un solo arepaso, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí. Pero ¿cómo que el 40% de los matrimonios de españoles son con latinas? Nos, ¿qué le está pasando, bro? Mucha gente, hombre, que está interesada. No, pero ¿interesados en qué? No sé. ¿Es que le sacar la visa una española o un español? Es que para sacar la visa hay que tener unas condiciones, no por casarse tiene la visa. Y bueno... Por eso muchos se separan no. también, ¿no? Porque cuando se enteran de eso, pues dicen... No, no es tan difícil. Pero para que sepan una persona que diga me casé con un español en España, tiene que estar mínimo 11 meses al año. No, es un año y es mínimo 11 meses ese año. Fácil. ¿Cuál 5 años? ¿De dónde sacan eso? Claro, es que Troller como tiene la famosa green card. No, pero ahorita, si vio, ¿no? Nunca lo comentamos. ¿Qué? Por $5 millones nomás, usted recibe la Golden Visa, ¿no? En Estados sí, Unidos. Sí, ¿no? Él dijo Trump. ¿Por 5 millones recibe la Golden Visa? Sí, sí. Que es como la visa de inversión. ¿En qué consiste la Golden Visa? No, pues visa de inversión. Queda usted ya con visa de residente. La que era la visa de inversión, ahora lo que hicieron fue subirle el rango, entonces pagan $5 millones y le dan la Golden Visa automáticamente. ¿Pero a quién le pagan? No, al gobierno de los Estados Unidos. Visa. O sea, usted le paga al gobierno 5 millones, ¿quién va a ser ese imbécil? Pues... Se paga 5 millones de dólares a nombre de Donald Trump. Ya quedas, yo creo que quedas ciudadano o no. Pues, no es tener propiedades Visa, no. Por 5 millones de dólares. No, hay que pagarlo cash. Ya ¿a no quién? Es, creo que a Donald Trump directo. Sí, exacto. El cheque se gira a nombre de Donald no, Trump. No, pues cuando uno paga la Mar-a-Lago Visa. Mar-a-Lago Productions. Es como cuando uno compra la Visa de cualquier tipo de Visa. Esta Visa cuesta 5 millones de dólares y sale como Visa de inversionista. Pero aquí yo conozco una que no y existe todavía, que tú pones $1 millón a 7 años y no te pagan ningún interés y a los 7 años recuperas tu plata y te dan tu visa de inversionista. Existe ahora. Entonces, eso de que 5 millones a nombre de quién es, esa historia está mal contada. No, esa sí, es así. ¿Cuál va a ser el imbécil que va a pagar 5 millones por una visa Golden? O sea, uno pagaba, a uno le daban la visa Golden en España. No sé si la dan ahorita. Pero yo creo que se la dan inmediatamente. Sí, él dijo que inmediatamente. No, pero no es pagándole al gobierno. Debe ser que tiene que usted invertir la plata en algo del gobierno. Bueno, en un tesoro del gobierno. Uh-huh. Sí. El tesoro de Donald Trump. No, un tesoro del gobierno, pero... A nombre de Elon Musk. Claro. Oye, para acabar el programa, hablando de otras vainas, no hablando ya pendejadas al final, que son las estadísticas, ¿no? Uh-huh. Óigame, es que hicieron ahorita una cosa en el CNN muy buena, y es que la chica que le gusta a... ¿Orlando? A Erin Brunette, que es la que le saca la vida, que es una chica con ojos claros, linda, un poquito cachetuda y está un poquito, pues debe tomar un poquito de Ozempic. Bueno, mostró y dijo, mire, este es mal vestido para Trump, un tipo está del gobierno, le gritó, ¿y usted por qué no se pone corbata? Y mostraron cómo estaba vestido Elon Musk en la Casa Blanca con el hijo, de camiseta y de cachucha. Hola, es sí, que de verdad. No, y ese sí está bien vestido. Pero la pregunta es, ¿él sí estaba bien vestido? Comparado con dímelo, Zelensky, claro. Sí, pues. Estaba mejor vestido Zelensky que ese guache. Total. Y la respuesta estuvo brillante, me pareció. Pues, claro. ¿Cuál? ¿Cuándo se iba a poner el traje? Cuando se acabe la guerra, me pareció. No, perfecto. Es que el señor, la decisión de vestirse así es para apoyar a su país, de que acuerdo, está en guerra. ¿Tú por qué te vas a...? O sea, ¿quieren que vaya de frac? ¿Que brille frac, exacto, cada vez que va a la Casa Blanca? No conozco a un colombiano que haya brillado un frac, ¿oyó? Álvaro Uribe se lo puso una vez y no se pudo volver a poner frac en su vida. Sí, porque se quedó curado. Le quedó corto. Sí, quedó curado de la experiencia. Es que el frac no es para nosotros. Nosotros somos otro tipo de idiosincrasia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El frac no va con nosotros. No, seguro. Seguro, ¿no? Sí, es mejor disfraz de Marimonda, ¿se acuerda? Ah, sí, claro. Ya no sirve la roja, ya no sirve. Pero roja para troller. No, ¿por qué? Ya no sirve. Pero si eso... Porque pues, ya sucedió. Se acabó el arepaso. Roja, pero ya no sirve. Y no es acumulable para el próximo mes. Bueno, Karen, yo veré el próximo mes. Corrected them, sir. El diluvio está fuerte, ¿no, Nico? Arrecia. ¿Se va para Villa de Leyva allá? No. Oh, me quedo aquí en Bogotá. Mejor que ese en Bogotá, sí, rico, tranquilo. Rico. Ojito por ahí. Oh, bueno, pelado, muchachos, bebé, sí. Qué placer descansar de ustedes hasta el lunes. Adiós. Chao. Demos suerte.